De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, la revista auditiva de cine de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsan. Ya estamos más que listos para platicarles de lo más reciente del cine, tanto en las noticias como en las películas, aunque a decir verdad, en las películas sí vamos a quedar un poquito mal, porque como yo estuve de gira artística el fin de semana pasado y nos reunimos para ver el fútbol americano y todo eso, ya saben que no somos críticos, somos cinéfilos y a veces sí se nos van las cabras con esto de las películas, pero bueno, así son las cosas, ¿no? En todo caso, pues sí, buenas noches a todos y ya estamos aquí. Yo sé que a lo mejor muchos no nos van a escuchar hoy porque están en el Estadio Azteca viendo a los Raiders y a los Texans, gritándoles cosas feas a los de los Texans. Oigan, ser más respetuosos en la NFL, no la Liga MX. Y pues también, pues más que listos para entrar a un mundo mágico, porque tenemos tres películas. Vamos a platicar mucho de las películas de J.K. Rowling, especialmente de la nueva película de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Así que no se nos desconecten. Y les recuerdo nuestras redes sociales: nuestro Twitter es @resetmx, en Facebook es reset.tv, y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es resetmx, para que ustedes nos estén pues viendo los videos que estamos subiendo constantemente. Ya les prometo que si se portan bien, niños, y siguen escuchando este podcast, pronto nos vamos a mudar también a hacer algo de Twitch o algo de YouTube también de cinemas, aunque yo creo que más bien va a ser YouTube, porque pues, bueno, Twitch está más orientado a videojuegos, pero bueno, vamos a hacer el intento. Nomás déjenme tener un set más bonito, porque aquí sí está medio feito. Bueno, pues vamos empezando con el programa y vamos a presentar a nuestros compañeros de todas las semanas. Por cierto, un saludo a M. Medina, que nos va a escuchar en el recalentado, y pues esperemos que las cosas en Japón estén bien, que no se nos vaya otra vez a derretir Fukushima, porque si no, vamos a ver salir a Godzilla y no sé, cualquier cosa temible que pueda ocurrir en Japón después de un terremoto de 7.3 grados y que incluso se habló de tsunami. Ojalá que no pase a mayores. Bueno, pues vamos empezando primero saludando a Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Traps? Buenas noches. Pues qué mal que por ahora sí que esperemos que nuestros amigos que usualmente nos escuchan no anden viendo el americano, por favor, no estamos en otro programa. Pero pues ni modo, nos tocó que en esta ocasión tuviéramos la visita de dos grandes equipos a Ciudad de México y pues no era una oportunidad que no se podía desaprovechar. Sí, ¿no? De hecho, creo que si los boletos hubieran estado un poco más baratos o hubieran sido otros equipos, a lo mejor hubiéramos hecho el reset cine para otro día y hubiéramos hecho mejor un live streaming desde el Estadio Azteca, ¿no? Pero bueno, no creo que tuvieras tanto dinero, ¿no? Y bueno, también saludamos al buen Marquito, que ya está aquí con nosotros. Hola, hola, muy buenas noches y qué bueno que están aquí. Pues igual, ya como pueden ver en las redes sociales, ya compartimos la imagen, la evidencia de que nos reunimos el domingo. Bueno, en resumen, ayer en cierto local donde venden alitas y hay muchas muchachas. Y pues nada, como pasar el tiempo con buenos amigos y platicar de los proyectos a continuar con Reset y con Reset Cine. Sí, y mirate que después va a salir el meme, adivinen quién pagó las alitas. Bueno, la tercera parte de las alitas, por lo menos. Bueno, un saludo a Nelly, que también ya se conectó y ahí está con nosotros. Y también al buen Giovanni, que pues se conectó un momento y no sé, no lo veo en la lista, pero me parece que ahí está. Ay, dice Nelly que no la llevamos, pues lo estuvimos platicando. Bueno, es que, híjoles, es que tú estuviste en el programa, ¿por qué no lo recordamos con tanta frecuencia, ¿verdad? Que íbamos a estar el domingo pasado desde las 2:30 de la tarde ahí en Hooters, ¡Gol! Sí, de hecho, ¡gol! Bueno, lo mencionamos en el Reset Bowl. Sí, ¿y qué creen? Por cierto, una disculpa a los fans de Reset Bowl porque se salió hasta el domingo. Fue una pequeña equivocación del equipo técnico. Sape, atrapsam, sape. ¡Abuelo! ¡Ya llegaste! ¡Saluda! ¡Estás vivo! Ah, por ahí tienen algo en el grupo. Sí. Pues abuelo, pues saluda aquí a tu gente que ya está aquí, que ya lo tenemos aquí también con nosotros. Ya llegué y qué día tan hermoso tuvimos ayer. No sé si les pasaron la foto. Sí, ya está compartiendo en las redes sociales. Redes. Sí, qué día tal. Sí, ya no más alto que pusieran. Adivinen quién pagó las alitas. Viene con ropa de los 49. Pero bueno, él se animó a apostar, ¿no? Así que bueno. Aparte yo soy Fedful, así que bueno, eso lo vamos a platicar con más calma. Reset Ball el próximo miércoles a las 8 y cuarto de la noche, porque pues vamos a tener también Chocolonche, que de hecho, bueno, ya lo platicaremos más tarde qué va a ser el Chocolonche, va a haber muchos juegos de qué platicar. Y pues bueno, vamos al cine, vamos a platicar de cine, y pues ya después de que saludé aquí a los del Mixler, pues vamos empezando a las noticias, que pues vamos a, ahora sí que pues el lunes pasado de hecho hicimos mención de un tráiler, pero ya no lo platicamos con tanto detalle, que pues como ustedes sabrán, pues llega el primer tráiler de la película La Bella y la Bestia, la cual pues es una adaptación live action de una película animada de Walt Disney que salió por ahí en 1991 más bien, y que tuvo tanto éxito esta película por la forma en que se adaptó la historia, las canciones, los efectos de animación, que para esa época eran lo máximo, que llegó a ser nominada mejor película, no mejor película animada porque no existía la categoría, mejor película, y eso es algo que no se repitió por lo menos hasta el 2010 cuando se estrenó Up. Y eso porque ya habían ampliado la terna a 10 películas. En todo caso, esta adaptación a live action pues va a contar con la actuación de Emma Watson, quien va a interpretar a Bella, que como ustedes saben es una joven de un pueblo que de pronto se entera que su padre, que es interpretado por Kevin Klein, es secuestrado por una horrible bestia, quien va a ser interpretado por Dan Stevens. Y poco a poco conocerá que el monstruo es la víctima de una maldición que solo el amor podrá resolver, pero ¿será Bella la indicada para salvarlo? Y peor aún, ¿podrá hacerlo a tiempo antes de que el arrogante Gastón se entere de la existencia de dicha criatura? Por cierto, Gastón es interpretado por Luke Evans, que ya se ha vuelto nuestro como que el villano favorito de Hollywood en estos últimos años. Ahí tenemos también a Josh Gad, quien va a interpretar ahora sí que al patiño de Gastón. Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen y Emma Thompson, quienes van a interpretar a los personajes animados de la casa. De hecho, ahí vemos a un Ewan McGregor que le presta voz a Lumiere. Ahí tenemos a TikTok, que tiene la voz de Ian McKellen, y la señora Potts tiene la voz de Emma Thompson. Y ahí va a haber otros actores que están ahí también participando. La dirección es de Bill Condon y la banda sonora pues se fue retocada por el propio Alan Menken, quien va a integrar nuevas canciones a la película. A ver, vamos a ver qué tanto respetará el remake a la cinta animada, o si básicamente van a hacer un copy-paste, ¿no? Porque ya muchos incluso ya la están comparando con la cinta francesa que salió en el 2014, si no me equivoco, y que tuvo pues su resultado con la crítica, que algunos dijeron, no, es que esta película sí se ve que fue un copy-paste de La Bella y la Bestia, pero si esto pues es la misma historia. Pero dicen que la adaptación hasta la película de Disney puede quedar abajo de la cinta francesa por el simple hecho de tomar la historia de principio a fin tal cual fue la película original. No sé qué opinan los demás. Pues hasta donde se ve en el avance sí pudiera parecer que es una copia de la original, pero pues hay que ver cómo van adaptando el guión y ¿cómo se llama? Las escenas adicionales que quieran meter de lo que era la historia original. No, y sí. Fíjate, Marco, que a mí me tocó ver en la semana que varias personas sacaban imágenes de comparaciones de personajes que habíamos visto en lo que era la película para niños, y ahora los comparaban con los elementos, pero en 3D, en la versión física como tal de la película nueva. Entonces, uh-huh. No entendí por qué hacer esa comparación, porque no era tan necesaria. O sea, sí se notaba el trabajo independiente de cada elemento. Sí, y es que una cosa es hacer la adaptación animada, que ahí puedes meterle rostros a los objetos, y ya una adaptación de acción en vivo, pues a un objeto tienes que ponerle, por ejemplo, a lo que es la tetera, meterle el rostro, pero ya como si fuera un trabajo de pintado. Sí. De repujado, ¿no? Más bien. Sí, de repujado. Ajá. Sí, porque de hecho, ustedes ven la señora Potts en la animación, en la película de Disney, la boquilla de la tetera es su nariz. Y en la versión live action, prácticamente su nariz está dibujada está repujada en la tetera, ¿no? Lo cual pues le da como una sensación como demasiado 2D al personaje. Y obvio, también tenemos que ser lógicos, tratar de animar a la señora Potts tal y como se ve la animación de Disney iba a ser bien difícil que se viera real, ¿no? Nada más sí, luego van a salir los puristas a decir que la nariz de la tetera es demasiado fálica. O sea, por favor. No lo dudes. Qué bueno, la animación solo puede aplicarse más a detalle en determinados personajes. Pues ya vimos a Lumiere. Sí, en Lumiere sí se ve pues pues un tanto diferente, digo, ahora de que no es tanto que se vea un monito que unas velas sonrientes, sino más bien que el Lumiere es básicamente un personaje casi antropomórfico que forma un candelabro, ¿no? Sí, pues ahora tiene como rasgos más humanos, pero no por eso deja de ser candelabro. Tiene rasgos quijotescos. Exacto. Sí, mejor manera de decirlo. Sí, la verdad. Y se ve bien hasta eso. La propuesta va por buen camino, lo que hemos visto. Ahora sí, simplemente queda esperar hasta que pues nos muestren otras imágenes. Porque el trailer, el nuevo que nos mostraron, ya no muestra otra perspectiva de la película que se ve bastante agradable. Yo sé que Emma Watson va a hacer un excelente trabajo, ¿no? Uh-huh. No has dejado ver en otras cintas, ¿no? Y sobre todo en... pues la saga de Harry Potter, ¿no? Así que... pues de hecho esa es la ventaja, ¿no? Por el hecho que en Harry Potter fue mucho misticismo, magia, monstruos, bestias y cosas así, de trabajos muy imaginativos. Sí, pero ahora ella no es la mágica. Ahora... lo sé, pero me refiero en el aspecto de que ya sabe qué onda. Ahora le toca ser un muggle. Güey, el amor es mágico. El amor es peludo. Y huele mal. Como que censuramos esa parte en la edición. Pero bueno, vamos a ver qué libertades creativas se toman. Yo creo que van a estar interesantes para darle más dinamismo a la historia y que no sea tanto una historia copiada de la animada. Sobre todo eso, ¿no? Que no sea una copia o que si es una propuesta nueva que se vea bien. Bueno, ojalá que salga bien, digo, yo por ejemplo ya habíamos platicado algunas semanas de la adaptación del Rey León, y ahora que fui a ver la obra de teatro al Teatro Telcel, pues sí me quedé con de que dices, bueno, si el director ese Jon Favreau va a tomar de base la película, pues bien, ¿no? Pero si toma la inspiración la obra teatral, híjoles, va a estar bien cañón que salga también como la película animada, ¿no? Porque la obra teatral es padre, pero sí se sienten muchas diferencias que al momento algunos, los fans de Hueso Colorado de la película sí van a sentir como acá, y dijeron, ¡herejía! Pero también te tienes que poner a pensar, no vas a hacer una obra de teatro con animales. Pues sí, igual como que la obra también iba enfocada a otro segmento del público. Y aún así fueron un montón de niños a la película, ¿eh? Fueron un montón de niños, y es muy muy entretenida, eso sí, si tienen chance de verla, véanla, porque la verdad, sí van a sacar la lagrimita, decir, ¡ay, me siento como en 1994! Antes de que se devalore el dólar. Eso es lo más triste. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario. No, vamos al siguiente. Bien, bien, pues vamos pasándonos a la segunda nota del día. De pelos. Que tenemos. Regresa la maldición de Peter Jackson. Sí, hablando de extraños animales peludos. Tenemos ahora el segundo tráiler de lo que es Kong, la Isla Calavera. Sí, King Kong está, pues ya saben, este gorila gigantesco, que es mucho más grande, que incluso que se presume va a ser más grande que el Kong que hizo Peter Jackson, y que incluso el Kong original. Oye, mano, ahora es más grande que el Empire State, no sé cómo se va a subir, Pues que ahora sí le dieron su chocolatito en la Le dieron con hormonas, pero atascado, man. El caso es de que esta película, pues se supone está en el universo de Godzilla y quieren que hagan un crossover con Godzilla en el 2020. Entonces King Kong tiene que estar monumental, ¿no? Y sí, aquí, si ya habíamos visto que King Kong era gigantesco en las películas de la película de los 30 y la película de Peter Jackson, este Kong es monumental. O sea, sí, es del tamaño de una montaña. Y cuando hablamos de una montaña, pues mínimo de esas montañas de 300, 400 metros de altura, ¿no? Y entonces en el tráiler, pues ya vemos cómo llegan un grupo de exploradores a reconocer una misteriosa isla, y de pronto este pequeño simpático gorila llamado Kong les lanza una palmera, destruye uno de los helicópteros, el resto pone pies en polvorosa y se ponen a averiguar por qué rayos está Kong, y se dan cuenta que hay una tribu que lo considera un dios y un grupo de criaturas que literalmente agarran a los nativos de alimento, pero que tienen una enemistad con el simio, que pues obviamente les da ese equilibrio, ¿no? Pero cuando llegan los humanos... Qué bueno que lanzó palmeras y no otra cosa como acostumbran los primates. Sí, no más. Y la verdad es que las tomas donde aparece Kong, sí te quedas impresionado de ver que el pues ahora sí que este pequeño animalito está enorme, ¿eh? Sí, hay una teoría que dice que este Kong todavía es relativamente joven y que como es una historia, ahora sí que me parece que ubicada en los 70s, todavía le falta por crecer un poco más, porque todavía no está en cuanto a dimensiones lo suficientemente grande como para ponerse con Godzilla. Ah, canijo, o sea, ya literal es como la de Cloverfield, de la teoría de que ese era un bebé y no era... Ajá. Que ni siquiera era el gran más grande. Ay, Dios. Bueno, oigan, estaría buena idea eso, Godzilla contra Clover. Bueno, más bien lo de Donkey Kong contra Clover. Mario Bros. Donkey Kong. No, una versión de Donkey Kong acá. Al rato van a salir con una ocurrencia de esas para aprovechar el cine de comedia. No lo dudes, ¿eh? O sea, Pixeles 2 contra Donkey Kong. ¿Y tú, en serio? Bueno, en todo caso, pues vemos que esta película, pues ahí tiene, ahí ya también se notan algunos pincelazos de las actuaciones. Hay Tom Hiddleston, que realmente te das cuenta que aquí no parece Loki. Samuelito Jackson y John Goodman, que ahí antagonizan bien sabroso los dos. Uno como militar y otro como el científico que quiere conocer más y pone en riesgo la vida de todos nomás por tener más conocimientos. Y un John C. Reilly que de pronto aparece entre los nativos y que pues se vuelve como que el señor chistes de la película, ¿no? Es como el hermanastro de los nativos. Casi, casi. El hermanastro. Hasta eso, que lo que a mí me gustó fue cómo cierra el tráiler, ¿no? Que de pronto están los todos en un río, de pronto dicen, ah, qué tranquilidad, aquí no parece nada malo, y en ese momento sale un monstruo y ataca, ¿no? De esos monstruos que se ven bien raros, que dices tú. A mí se me hizo extremadamente cliché, la verdad. Sí. O sea, que. Como buena película de monstruos. Los cuates que llegan a la isla se encuentran al monstruo y en vez de largarse, no, tenemos que ir tras de él. Y que resulta que es el menor de los problemas el gorila gigante, ¿no? Que hay cosas más, que hay animales mucho más peligrosos que King Kong dentro de la isla. Y bueno. Creo que no es normal. Y hay una escena donde parece que ya dicen, bueno, vamos a hacernos amigos del simio para que nos cuide mejor. Pues es que y pudiera ser que ahí la atracción del simio por una chica sea la que lo lleve a, no sé, a Nueva York, a San Francisco, o la ciudad donde haya caídos. El simple aroma de un nuevo ser, porque tal vez como tiene el uso de perfumes, es una chica de ciudad, el rostro diferente, una piel diferente, también puede ayudarle como instinto animal, ¿no? No la va a llevar a Nueva York, la va a llevar a Tokio, porque es la nueva metrópoli. Godzilla va a llegar a hacerle, oye. Sí, es que aún está en pie, porque digo, tembló y ahí, pues bueno. Bueno, y pero lo curioso es que casi no destacan mucho a Brie Larson en el tráiler. En los trailers no se ha visto tanto, es más bien como que ves mucho a John Goodman, ves mucho a Samuelito Jackson, ves a Tom Hiddleston. Brie Larson aparece, pero no tanto como uno quisiera. Y así, ¿verdad? Si te quedas, bueno, pues entonces como que Godzilla no, perdón, King Kong no va a tener tanta atracción por Larson, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Además la historia es 40 años antes que Godzilla, entonces, pues con más razón. Y a ver si aparece el soldado con más mala suerte del mundo, siendo perseguido por un simio en su infancia. Ahí vas a ver al pobre de Loki, ¿dónde está el Tesseract cuando más se le necesita? Oiga, joven, ¿de casualidad era verde? No lo dudes, ¿no? Ya imagino que ahí agarre a el King Kong, lo agarre y lo sacó a ¡pa! ¡Pa! ¡Puny Human! ¿No tengan ahí algún otro comentario? Ah, pues la propuesta está interesantemente rara. Sí. Habrá que ver cómo queda, pero finalmente el problema es que Warner ha apostado con unas películas que sí, de hecho algunos ejecutivos de Warner sí han criticado a los que están ahí detrás del equipo de producción porque han elegido algunas producciones tan mediocres. Bueno, ya habían... Por lo pronto esta se estrena el... Mayo. 10 de marzo. El 10 de marzo, cierto. Del año que viene. Ya no falta mucho. Hay bastante competencia, pero ahí van a estar los... ¿Cómo se llaman? La Liga de la Justicia, De hecho, la Liga de la Justicia es en noviembre, La Mujer Maravilla en junio, julio. Sí. Y ahí creo que también, pues ahí tienen pendiente también la del Rey Arturo, que va a salir en abril o en mayo, no me acuerdo. Y bueno, La última nota que les vamos a platicar de esta semana es curiosamente cómo, no sé si recuerden que iba a haber una película de Marvel Inhumans. Ah, sí, estaba ya contemplada en su calendario. Para el 2019, 2020, si no me equivoco. Era el calendario que más que nada lo estaba como que llevando este Josh Whedon, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Que de hecho, pues decían, acabamos con la historia de Infinity War y nos vamos a ir directo a Inhumans, ¿no? Porque ya sabemos que Inhumans pues también tiene sus propias historias. Y en los últimos años en los cómics a los Inhumans les han dado mucha importancia. Y creo que se van a fregar a los X-Men en una saga este año. Spoiler alert. Un duelo entre Inhumans y X-Men, y creo que los Inhumans van a acabar con los mutantes. Porque ya saben, los mutantes se están mudando a Fox. Entonces... resulta de que pues ahí tenía la de que iba a haber película y todo eso, y resulta que cuando dijo que anunciaron la de Spider-Man hicieron tanto acomodadero de películas que Inhumans quedó fuera, ¿no? Y todos, ¿qué? ¿Entonces no va a salir Black Bolt, ni Medusa, ni Crystal, ni ninguno de ellos? Y pese a que ya había pistas de su existencia en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? No sé, si quienes han visto Agents of S.H.I.E.L.D. se han descubierto que algunos de los metahumanos que han salido son Inhumans, ¿no? No tanto Avengers o otros mutantes, sino más bien de estos personajes que son Inhumans, que normalmente obtienen sus poderes por inhalar un polvo que se llama Terrigen Mist, que es lo que les cambia su estructura, les despierta sus poderes de inhumanos, ¿no? ¿Y pero qué creen? Que va a haber serie de Inhumans. Que pues precisamente va a ser un spin-off de Agentes de S.H.I.E.L.D. Porque pues dicen, bueno, si nos van a tener esperando hasta el 2019 para una película y Agentes de S.H.I.E.L.D. ya se anda acabando porque ya no tienen ideas, pues porque mejor no hacemos una serie de Inhumans, ¿no? Para reemplazar a Agentes de S.H.I.E.L.D. Y resulta que para el 2017 vamos a tener esta serie, pero para que no se sientan que no fueron al cine, pues van a tener un convenio con IMAX, esta compañía que, pues ustedes saben, tiene sus cámaras especiales para hacer películas que tanto le encantan allá a Christopher Nolan, y va a prestar la tecnología para filmar los dos primeros episodios de la serie, de manera que no se van a estrenar solamente en ABC, que es la cadena que Disney tiene para las series de Marvel, sino que también se va a estrenar exclusivamente en IMAX para la televisión, lo cual indica que los dos primeros episodios de Inhumans, técnicamente hablando, serían otra película más del universo cinemático Marvel, casi por así que por empujón, ¿no? Y así pues vamos a andar viendo a estos personajes, a Black Bolt, a Medusa, a Crystal, y pues chance hasta la nueva Miss Marvel, ¿no? Pero pues así que en estas historias sobre el polvo Terrigen y todo esto que seguramente pues va a expandir el universo Marvel bastante y seguramente va a traer nuevos televidentes a las series de televisivas de ABC que sí han fallado un poquito, ¿no? No sé qué opinan los demás. De hecho, si no están muy apegados a la temática, el cómic que no lleva mucho que salió, sí les recomendamos que entonces se empiece ya a ver este Marvel's of S.H.I.E.L.D. para que les expliquen todo este proceso de dónde salieron y de dónde surgieron, porque ya existían desde hace mucho, y aparte también para que les expliquen algo muy importante de Marvel's of S.H.I.E.L.D., que es algo muy importante de AIDA, de dónde nació y de dónde es el logotipo, de dónde nace lo que significa el logo del que usan de AIDA. Sí, exactamente. Y no sé, la verdad es de que yo por ejemplo, Inhumans en los últimos años han tenido un crecimiento fuerte porque Marvel no puede explotar a gusto la franquicia de X-Men por culpa de Fox. Entonces, pues tienen que andarle sacando a lo más oscuro que tienen, ¿no? Ya vimos que ya sacaron esta película de Doctor Strange, que quieras o no. No es algo tan explotable de Marvel, ¿no? Y sobre todo por esa temática de la magia, de los seres de otras realidades alternas, de divinidades y demonios. No dudes que a lo mejor si Marvel se hubiera atrevido a sacar a Mephisto, ¿cómo se llamaba? Shumagora o otros personajes de ese tipo, a lo mejor hubieran dicho, ¡el diablo, el diablo, el diablo! Digo, y Shumagora es un personaje inspirado en Cthulhu, eso se me hizo muy... en la mitología de Lovecraft, a mí se me hizo bien curioso oír de eso, cuando la primera vez que lo ves es en un videojuego de Capcom, y ya era chido, a mí me encantaba ese mono. Más una corrección por ahí. El nombre del mutágeno se llama Terrigen, no Terrigen. Terrigen. Pero bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta noticia. Que esperemos que la calidad en cuanto a la historia y los actores que vayan a integrar la nueva serie pues sea buena, para que puedan hacer referencias directas al universo cinemático. Pues no sé, por ejemplo, por ahí que vayan metiendo a un Chris Evans, a un Robert Downey Jr. o algo así. ¿Sí? Y que los vayan involucrando en eso. A lo mejor ahorita lo que son las series de Netflix están un poco indirectamente ligadas, pero de todos modos sí hacen menciones de los personajes. Eso A sí. decir, verdad, eso sí, pero la verdad es de que Agents of S.H.I.E.L.D. ha metido uno que otro personaje secundario de Thor, de otras películas, pero nunca lo ha hecho completamente. O en su caso, pues lo que fue Amigos de Thor, ¿no? De hecho, apenas hace en Marvel's Shield salió un personaje de una chica que es la que creo que dice Sí, que quiere ser su parece que ya pareja, había ¿no? salido un par de veces. Sí, en una hasta pierde la memoria y cree que es una terrícola normal. Sí está como. Sí está, pues, ¿cómo se llama? No han logrado hacer esa pequeña fusión, como que de pronto dicen, es que cómo le llegamos a los actores para que Es económicamente para que se integración, ¿no? queden. Más bien. Sí, y eso le ha generado muchísimos problemas a ¿cómo se llama? A Marvel Studios para poder hacer una serie coherente, ¿no? Sí, igual ahorita, pues más o menos como que se empieza a ver una pequeña luz al final del túnel, en el que ya hacen convenios con Fox, pero pues eso ya lo vimos con la relación que tuvo Guardianes de la Galaxia con Deadpool. A ver si sí, verdad, sí, es complicado. Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario? No, no, no, pues a esperar a ver qué hacen con estos personajes y espero que lo hagan de manera correcta, que no todos se vuelvan locos, porque Pues sí, es que de son que personajes que se les puede sacar mucho provecho. y es que es sobre todo por el hecho de que es un material muy fresquecito y importante para lo que se viene en el futuro de Marvel. Así es. Bueno, pues ya, con esto acabamos nuestra sección de noticias y de Oye, hecho, oye, sí. notisorpresa, notisorpresa. Ya hay nuevo avance de Cars para que lo vayan viendo ahí en la página que ya está editada la nota. Ah, excelente. Ahí también está, ya está, yo a punto de publicar la nueva de los pitufos, que hasta eso sí está un poquito más aferrada a lo que veíamos en los pitufos de los 80, ¿no? No la cosa extraña que hizo. No de cómo la pitufearon tan gacho con Barney Stinson. Bueno, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día, que por cierto están recién calientitas y recién hechas. Ahí van. Efemérides del día. Un 21 de noviembre nacieron el actor Adolfo Marx, conocido como Harpo, quien integra el grupo de los hermanos Marx, las actrices Jovina Ralston, Eleanor Powell, María Cáceres, Nujhat Haddad, Goldie Hawn, Emma Cohen, Nicolette Sheridan, Lucía Jiménez, Gina Malone, el actor y director Harold Ramis, así como el director de cine chino Xie Jin, en cuanto que murieron los actores Sara García, Robert Corley, Rosaura Andrew, Germán Robles, Horacio Gómez Bolaños y Bill Bixby, y el director, actor, guionista, director de cine y de teatro español Fernando Fernán Gómez. Se estrenaron las películas Crepúsculo en el año 2008, Encantada, Sobrenatural y No Country for Old Men en el año 2007, 5 días para vengarse en el año 2003, The Rainmaker en 1997, Danza con Lobos y Depredador 2 en 1990, La Manzana en 1980, Westworld en 1973, Onibaba en 1964, Frankenstein en 1931 y Los Mártires del Álamo en 1915, entre otras. Ya estamos de vuelta y como notarán las efemérides, ahora sí tuvieron mucho de qué, nos dejaban con mucho de qué platicar, especialmente ahí tenemos pues el nacimiento de que fuese el cumpleaños de Goldie Hawn, esta actriz que vimos destacar mucho en los 80s con esos personajes de como de rubia medio tontita, pero que pues daba personajes bastante hilarantes, ¿no? Alternaba con George Martin, con otros actores. Ahí yo recuerdo una que era La Recluta, que era una película muy divertida de una mujer que con el tal de huir de su marido se mete al ejército y al principio todo mundo mundo se burla de ella porque pues es de, pues es bastante ingenua, bastante débil, debilucha, y al final termina hasta dirigiendo su propio pelotón, ¿no? Bastante divertida esa cinta, ¿no? Y ahí tenemos a Harold Ramis, nuestro, yo creo que ha sido uno de nuestros nerds favoritos, ¿no? No sé si lo recuerden por varias películas, sí, que salieron, claro, en los ochentas, y que la verdad es que siempre ha sido un personaje que siempre lo tenían como que el clásico, siempre lo tenían Spengler. Spengler en los Cazafantasmas. Me parece que también estuvo con Bill Murray en el Pelotón Chiflado, algo así. Exacto, en el Pelotón, ajá, Chiflado. Sí, sí, bueno, ahí comprobé que mi memoria todavía no me falla. Y luego dirigió la película del Día de la Marmota. Exacto, a Bill Murray. Cierto, cierto. Y también estuvo en Caddyshack, esta, creo que, no sé si la dirigió también Caddyshack, esta del Club de los Chalados, como dicen en España, que es una película, era como que la versión ochentera de lo que después fue Happy Gilmore. Los Locos del Golf en México. Los Locos del Golf, exactamente. Que me acuerdo que también ahí involucraba creo que una marmota o un animal que de pronto se quería llevar la pelota y causa un montón de problemas mientras están jugando un partido de golf, ¿no? Que la verdad es que está bien locochona esta cinta. Harold Ramis fue un director buenísimo también. Y ya sabemos que pues ahí sí no queda pues su personaje de Egon, que era el personaje del nerd serio pero simpático, ¿no? ¿No se tengan ahí algún otro comentario del buen Harold Ramis? ¿Nope? Puros buenos comentarios. Nos dejó una buena sensación de lo que es el nerd en las películas de cazafantasmas y cómo podría mostrarse el científico en otras películas. El nerd, ¿no? Y el estilo de enamorar a una chica que era la secretaria. Sí. Aunque hay que decir que el personaje se benefició mucho más de la caricatura que de la misma película, ¿eh? Sí, definitivamente. Porque quizás su personaje era el más serio de los cazafantasmas, ¿no? Y si querías ver al personaje de un nerd de quien reírse, pues agarrabas al contador que salía en la misma película, ¿no? Porque la verdad es que era bien sope ese tipo, ¿no? Y aparte, pues con ese look de que también se veía que también era un nerdcillo, pero del nerd debilucho, ¿no? Y acá este era el nerd inteligente y seguro de sí mismo, ¿no? Bueno, sí. También recordamos a Sara García, ¿no? La abuelita del cine mexicano, que siempre la vamos a recordar cada vez que vayamos por chocolate de mesa. Y también vamos a recordar que un día como hoy fue un día infame porque se estrenó Crepúsculo. ¿Por qué lo recuerdas? Mis oídos. Quiero los mis escucho, ojos, amigos. Man, mis oídos, mis ojos. No, ahorita son mis oídos por lo que acabo de decir, Marco. Bueno, mis ojos, porque yo nunca he llegado a ver nada de esas cosas, así que estoy vivo todavía. Y fíjate que para fortuna de muchos, ese mismo día se estrenó No Country for All Men, que ganó el Oscar ese año y que es un peliculón. Sí, o sea, tienen que checarse esta película porque la verdad es de que sí está buenísima esta película de realmente un western moderno, ¿no? También Old Boy, que hace Old un Boy. Tiempo nuestro reseñó. Hace 5 días para vengarse. Sí. ¿No? Sí. Hace 13 años se estrenó, de hecho. Esta película coreana basada en un manga japonés y que fue adaptada horriblemente por este... Que sí, fue la original no ha pasado. Sido superada, sigue siendo jamás, épica. Jamás será superada. También, y también Kevin Costner bailó con lobos. Ah, sí. En 1990. Exacto. Y fue cuando descubrimos que Tatanka significa búfalo. ¡Tatanka! Sí. ¡Tatanka! Esa película es de los clásicos que pasaban mucho en tele abierta, ¿no? Sí. De hecho, esta película, creo, fue estrenada relativamente pronto después de haber salido en cine. Uh-huh. Así casi luego la estrenaron en televisión abierta por una promoción que hubo con unos vehículos que estaban en ese entonces y que gracias a eso pues, mucha gente pudo verla en ese momento. Sí, y ganó un buen de Oscars esa película. De hecho, creo que fue el último gran triunfo de Kevin Costner porque ya después de ahí puro desastre. Sí, también el gran triunfo de Danny Glover fue haber peleado con un depredador en Depredador 2. Es que esa estuvo épica. Sí, o sí. O sea, era como si fuera, esa es como si lo hubiera preparado el de ¿cómo se llama? Arma Mortal, pero como si ya no estuviera sin el otro, eran los dos personajes en uno solo. Uh-huh. Así literal. Y sí, el día porque que sí María salió Conchita, bien llorón. Sí. El día que María Conchita Alonso se salvó porque estaba embarazada. ¡Ah, sí, cierto! Que sale de la embarazada, la detective embarazada. Sí. Sí, que también es una actriz que tenía... Bueno, no que tuviera... Bueno, acercamientos artísticos con Arnold Schwarzenegger en otros proyectos. Además, sí. Esa película es de las que tuvo de los finales más épicos. Sí, no manches. Sí, y que alcanzamos a ver el cráneo del alien. Sí, del Xenomorph. Uh-huh. Y curiosamente también se estrenó en 1973 Westworld, que para muchos van a decir, ¿qué no se estrenó en HBO hace unos meses? Pues sí, es la película a la que se inspira una de las mejores series del año, ¿eh? Si no ubican el nombre, se llama Oestelandia. Oestelandia. De hecho, el protagonista de esta película es Jules Brynner, si no me equivoco, la versión del 73, quien fue famoso por varias películas en los 50, ¿no? Como Los Diez Mandamientos y otras películas. Pero Westworld es esa película, pues, de andar simulando el mundo western en un con robots, y que puedes hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Dispararles, tener relaciones con las bailarinas robots, y de pronto los robots se dan cuenta de que son utilizados para cosas tan viles y quieran revelarse a los humanos, ¿no? Que por ahí parece que fue también una parodia de Los Simpson cuando van al parque temático de Tom y Dali. Ah, sí, ándale. Es cierto. Pero fíjate que dicen que la serie de HBO está muy buena, ¿eh? Pero lo malo es de que, pues, como es HBO, está muy caro. Bueno, no sé si hay algún otro comentario por ahí. Pues nada más Frankenstein nos faltó ahí, ¿no? Sí, la original. Hay que comentar que esa película ha sido insuperable, incluso por la película, Kenneth Branagh. Ajá, exactamente, ¿no? Y eso que apenas que fue bastante buena, no lo podemos negar, ¿no? Pero Frankenstein, la del 31, prácticamente es la imagen de Frankenstein de cualquier libro de Mary Shelley, ¿no? El monstruo de Frankenstein, uh-huh. La verdad, sí. Sí, no, porque la verdad creo que los únicos Frankenstein, de los monstruos de Frankenstein que han sido memorables después de eso han sido cómicos, ¿no? Herman Munster y el Frankenstein de Frankenstein Jr. de Mel Brooks. Que precisamente Herman Munster es como una parodia, ¿no? Del verdadero Frankenstein, porque lo ves y es prácticamente idéntico, nada más que se ríe y todo eso. Es buenísimo eso. Y cuando se ríe, golpea el piso y todo tiembla alrededor porque tiene fuerza descomunal el tipo. Pero es un pan el hombre, es un pan, la verdad. Sí, sí. Y lo ves así, todo terrorífico y grandote, pero en realidad es un niñote. Sí. Bueno, ¿no tengan ahí algún comentario más de las efemérides? Ay, hablando de monstruos, también es hace un año que se nos fue Germán Robles, el vampiro español. Sí. Bueno, era vampiro español, aunque salió en muchas películas mexicanas de vampiros, ¿no? Ah, que es el segundo vampiro más conocido dentro de la historia del cine. Así es. Y finalmente Bill Bixby, que pues ahí pues interpretó a David Banner, la versión televisiva de Bruce Banner en El Hombre Increíble. Mm-hmm. Que pues obviamente era cuando estaba debilucho y cuando se le prendían los ojos se volvía Lou Ferrigno, ¿no? Todo pintado de verde. Y ahí cuidado cuando te decía, no soy yo cuando me disgusto. Exacto. Y yo creo que ha sido el mejor Dr. Banner. Yo creo que no creo que ni Mark Ruffalo lo pueda superar. No, nadie lo ha superado, la verdad. Nadie, ¿no? Ni Edward Norton, ni Eric Bana, ni Mark Ruffalo. El hombre que siempre estaba en el camino porque no quería meterse en problemas, ¿no? Tin, tin, tin, tin. Ay, Dios. ¿Cómo olvidar la escena en la que el hombre increíble lanza un oso por los aires? Cuando fue a defender a Leonardo DiCaprio. O cuando peleó contra Thor también, ¿no? Sí. Ah, sí, muy buena película. Esa está buena. Sí, Pastor. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario más. No, pues bueno. Vamos a las pelis. Y pues bueno, creo que, no sé, abuelo, si viste tu asignación. Claro que sí. Pues el abuelo cree que nos va a platicar de una película que se llama Café Society, que es la última producción dirigida por Woody Allen. Y pues adelante, abuelo. A ver, aguántame tantito. Porque me pusiste en la lista que yo no iba primero. No, ya sé. Es aguántame. Que vamos a poner un clásico de ayer y hace rato, gracias a estos dos muchachos. Bueno, ahí les adelantamos que sí vamos a tener clásico de ayer y hace rato. Ya estaba buscando mis referencias para no equivocarme con ninguna mención. Café Society es una película, la más reciente producción del director Woody Allen, que todos amamos, ¿no? Y que también odiamos en ocasiones. Tiene un gigantesco potencial, pero él hace el director, ¿no? Básicamente no le da gusto a nadie más mismo. Y hemos visto grandes producciones hermosísimas de Woody Allen. y hemos visto también pues películas que no son tan memorables precisamente porque él tiene, digamos que la mala, por así decirlo, de sacar una película cada año, ¿no? Creo que solamente ha fallado en alguna ocasión, ¿no? Muy contada, pero en realidad o sacaba una o sacaba dos películas al año. Y ahora nos trae esta que se llama Café Society, que es una cinta de época, de la época del cine de los años 30. En él vemos a un chico que se llama Bobby Dorfman, ¿no? Llega por encargo de su madre a Hollywood y es encargado para visitar a un tío que se llama Philip Stern. Que por cierto, hay que mencionar que aquí se juega mucho con los nombres de actores reales de aquella época, pero todo es prácticamente de una ficción, ¿no? Y el cine, bueno, no el cine, la película nos la va contando una voz en off, ¿no? Nos va guiando un poco sobre la historia de cada uno de los personajes al principio, sobre todo porque no los conocemos. Bobby llega a Hollywood y enseguida, pues no les digo que enseguida encuentra a su tío, ¿no? Sino más bien largas y largas y largas, hasta que llega el momento en que pues, se enfrenta a su tío y le solicita esa ayuda, porque finalmente ya tiene 3 semanas esperando en Hollywood y yo creo que él ya estaba harto, ¿no? Según se veía la película. Además de que hay una escena bastante triste con una prostituta, ¿no? Que la verdad dejó como bastante disgustado con el personaje que interpreta este G-Zerk, que es precisamente Bobby, ¿no? Después, ese momento cuando él está hablando con su conoce a una chica que se llama Bonnie. Y se queda enamorado, se queda enamorado de Bonnie y comienza a salir con ella porque es su propio tío, ¿no? Su tío le pide a Bonnie que le dé una vuelta por ahí por Hollywood. Y desde ese momento comienzan una relación, digamos que de amistad, como para pues conocer toda la ciudad, todos Los Ángeles, todo Hollywood, ¿no? Y también conocemos a otros personajes que son secundarios. En general son muchos actores, ¿no? Vemos a este productor Philip, ¿no? Que está ligado a tantos actores y que tiene que dar tantas cintas, ¿no? Tiene que dar tantas producciones y que a la vez también tiene que crear estos donde los actores conviven, ¿no? Y finalmente para darle un tipo de trabajo a su sobrino, pues le encarga que vaya a estas reuniones y se codee con los artistas. Al final el chico queda súper enamorado de Bonnie y lamentablemente las cosas no ocurren como él espera. Porque hay un oscuro, una oscura verdad de Bonnie y de Phil Stern que él no conoce. Finalmente él regresa a Nueva York, ¿no? Y comienza ya a hacer su vida. Para no darles más largas, porque realmente les estoy dando bastantes spoilers, porque lamentablemente en este tipo de cintas tú tienes que ir, disfrutarlas, a ver si te va a gustar o no te va a gustar la historia, porque como es cine de director, pues ya depende mucho de ustedes si les gusta o no les gusta. ¿Qué podemos mencionar? Buena actuación de Steve Carell, que hace el papel de Phil Stern. También podemos mencionar el gran papel, sobre todo de este Bobby, que es Eisenberg. También por ahí hay un personaje secundario que se llama Ben Dortman, que es el hermano de Bobby, ¿no? Que también es un personaje bastante interesante porque ocupa una buena parte de la trama y también justifica algunas acciones por las cuales al final Bobby pues va a tener un papel más interesante al final de la cinta, ¿no? Yo qué les puedo de esta cinta, la disfruté bastante, tiene un inicio digamos que un poco lento, ¿no? Pero es precisamente porque no conocemos a los personajes y poco a poco se dejan ver. Poco a poco comenzamos ya a reconocerlos. Pues bueno, yo le daría a esta cinta un 7 de calificación, porque la verdad no es uno de los mejores trabajos de este Woody Allen, pero creo que está bastante bien, ¿no? Es una cinta para disfrutarse tranquilamente, sin presiones. Porque si crees que esta cinta se va a ir rápido, no. O sea, aunque a pesar de que es una cinta que dura unos 90 y tantos minutos, la historia se va contando lentamente y nos damos cuenta de las relaciones y de la riqueza del ambiente que gira alrededor de Bobby, ¿no? Y sobre todo de estos otros personajes con los que tiene relación, sobre todo Bonnie, ¿no? Y su tío. Entonces, le doy un 7 y sí vale la pena ir a verla al cine, la verdad, sobre todo si eres amante del cine de Woody Allen, sin duda te la recomiendo, pero no esperes que sea un gran trabajo, la verdad es que está por debajo de otras cintas de este gran director. Muy bien, ha pasado, así que es cierto, hay otras películas de Woody Allen que sí merecen la vuelta, ¿no? Ahí tienes el caso de esta película que se hizo en París, como una noche la de París, que está bien bonita, y por ahí otras películas que ahí están, que pues incluso el propio Woody Allen protagonizó, que pues sí se necesita a veces de tener esa calma para poder agarrar esos chistes, algunos que sí son muy fáciles de captar, otras veces sí te desesperas tratando de agarrarle la onda que trae Woody Allen, pero a decir verdad, pues sí son películas que a veces vale la pena ver, ¿no? Sí, la mejor época de Woody es de los 70s, 80s más o menos, y lamentablemente ya no vamos a tener a ese Woody porque ya es un hombre bastante grande, ¿no? Y aunque él le sigue echando muchísimas ganas, una película al año es algo genial, ¿no? Sí, es que puede que se esté volviendo confuso en el material que quiere proponer. Sí. Se enrolla tanto en lo que se, o sea, se enfoca tanto en algo que le gusta. Tú sabes que es muy raro que él repita las cosas, pero sí las temáticas le encanta manejarla mucho. Y puede, pues, como dice el abuelo, pues es un tema tan aburrido que tan especial, tan específico, que tienes que verlo directamente sin que te lo platiquen. Así es. Bueno, pues ahora sí que, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta película, que digo, es una opción para aquellos que de pronto sí se quieren salir un poquito de la rutina de las películas super comerciales, ¿no? Bueno, dado que no hay más comentarios, pues vámonos pasándonos a la siguiente película, que pues yo creo que todo el mundo estaba esperando y que seguramente muchos fuimos a ver, porque incluso fue primer lugar en el cine en los cines de aquí de México, que es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Película que pues está, pues digamos que estamos hablando de algo que es muy complicado y que a Warner Bros. Lo intentó hace algunos años con El Hobbit. No sé si ustedes se dieron cuenta que El Hobbit pues fue un intento de expandir el universo del Señor de los Anillos con la primera novela precisamente de Tolkien, que pues como era tan corta y la intentaron expandir con 3 libros y tómala, no llegaron ni a la mitad de lo buenas que fueron las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces tenemos el caso de que Warner pues viene con esta película que es una precuela, digamos, bueno, más que precuela de Harry Potter, es como una historia completamente distinta dentro del universo de Harry Potter, cabe decirlo, pero que ocurre en 1927. El guión está escrito por J.K. Rowling, lo cual, pues bueno, obviamente nos permite que mantenernos dentro del mismo universo de Harry Potter, y pues obviamente se basa mucho del bestiario que vemos en esta película, en el libro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que ustedes pueden encontrar en su librería favorita, nada que ver con la película, pero que por lo menos ustedes entienden de todos los animales que algunos sí se quedaron pendientes de ver en las películas de Harry Potter. Y eso que las películas de Harry Potter hay una cantidad enorme de animales que son sorprendentes, ¿no? En todo caso, esta película pues nos cuenta la historia de Newt Scamander, un hechicero que viaja a Nueva York con una maleta repleta de criaturas mágicas, y en medio de una serie de incidentes en esta ciudad de Nueva York de los 20s, se cruza Newt con Jacob Kowalski, que es interpretado por Dan Fogler, un muggle que en Estados Unidos les llaman Nomag, o no mágicos, como les pusieron aquí en español, quien por error se queda con su maleta y desata un serio problema de seguridad entre los hechiceros, porque pues los Nomags han sido testigos de extraños incidentes que los han puesto a la defensiva contra los hechiceros, y esto es apenas la punta de iceberg de todos los problemas que vamos a ver en esta historia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de que estamos dentro de un... Pese a estar dentro del universo mágico de Rowling, estamos ahora en un universo, en un punto muy diferente, en el cual pues realmente podemos ver una historia que pues trata de adaptar como una historia clásica de gangsters. Porque pues digo, estamos en 1926, la era de la prohibición, y va a haber mafiosos, va a haber pues vestuario propio de la época, va a haber algo de Charleston. Y se da esa sensación retro, edificios con diseños art deco de la época, el glamour que tienen los personajes. De hecho, hasta te llegas a medio enamorar de algunos de los personajes, de ese diseño, de esos vestuarios, del diseño de producción, que obviamente pues sí se toma distancia de lo que vimos en las películas de Harry Potter, ¿no? Aquí no hay castillos mágicos y criaturas que de pronto salgan en los cuadros, sino aquí vemos el mundo real, ¿no? De los magos tratando de sobrevivir en un mundo prácticamente dominado por los Nomag, y que solamente cuando entramos en algún edificio de magia nos damos cuenta de realmente que sí estás dentro del mismo universo, ¿no? Otro de los detalles es de que aquí nos damos cuenta de una sociedad muy distinta a la sociedad británica de los 90, que fue en la que ocurren los eventos de Harry Potter, ¿no? Vemos a unos estadounidenses más temerosos, más temerosos de los Nomag, de los Muggles, más radicales, se puede decir, e incluso pues ahora sí que hasta con una sensación a ser paranoicos, ¿no? Y eso es algo como que, en cierto modo, Rowling como que le da la pedrada a los americanos y sus ideas de ahora, ¿no? Que siempre han sido como un país paranoico que no permite, que de pronto cuando se introduce una nueva idea la toman con horror, y eso es algo que como que Rowling empieza a criticar de la sociedad americana. Otro de los detalles de que, híjoles, yo pienso que el único punto negativo que tomo de esa adaptación es de que, habiendo tantas cosas que se pueden explotar del nuevo mundo de Estados Unidos y de todo el lado, de este lado del mundo, te vayas a Nueva York. ¿Por qué no fueron a Boston o a una ciudad incluso más conservadora? Digo, si se fueran a Boston hubiera sido más divertido, hay que ir cerca a Salem. Ya saben qué pasó en Salem con las brujas, ¿no? Hubiera sido mucho más divertido ver qué había pasado en Boston o en Washington, pero pues como siempre en Nueva York, y digo, 15 días antes de Animales Fantásticos vimos cómo Nueva York queda sometido ante la magia del Doctor Strange, ¿no? Entonces como que dices tú ya el gran pecado de las películas que tratan de adaptar algo nuevo es que siempre se van a Nueva York, ¿no? Bueno. Lo cierto es de que por otro lado también tenemos que agradecer la expansión del bestiario que hay dentro del universo de Rowling, porque van a encontrar un montón de criaturas nuevas, algunas que aparecen solamente así como pequeños cameos y otras que tienen una fuerza importante en la película, ¿no? Como el ornitorrinco, como la criatura que parece como ornitorrinco que aparece en el tráiler, que tiene un peso tremendo en la trama, obviamente es quien se puede decir es el que impulsa la historia adelante. Ahí también pues una criatura que pues es invisible a los ojos y que cuando la vean se van a sorprender, es muy bonita. Y que otro, pues otros personajes que ahí aparecen, la verdad es que las criaturas son sorprendentes y cuando las muestran en su esplendor, sí te quedas sorprendido de ver el gran trabajo del equipo de, de efectos visuales, ¿no? La verdad es de que los efectos visuales de Animales Fantásticos son hermosos y yo creo que es lo mejor que tiene la película, ¿no? Obviamente, pues digo, yo no soy tan fanático de Harry Potter. Yo creo que si a mí me dijeran qué tan fanático soy, yo me considero un muggle. Y la verdad es de que, pues obviamente mi apreciación de este universo, pues es de admiración, pero pues tampoco me clavo tanto a decir, ¡ay, es lo mejor del mundo! ¿Por qué? Porque pues también no soy tan fan de los libros ni de la serie de películas, ¿no? Y yo no soy fan del director David Yates. O sea, el director comete más o menos unos errores muy similares a los que se vieron en las últimas tres películas de Harry Potter, especialmente en la penúltima, donde se siente como que él trata en el afán de tratar de alargar más el significado de los personajes y de la trama que hay, alenta la historia en momentos y sientes que pudo haberse brincado algunos detalles y haber continuado con la historia sin perder continuidad, pero en ese afán de agregar más continuidad lo hace más confuso, y eso es algo que a Yates no se le ha perdonado con la forma en que resolvió las reliquias de la muerte, ¿no? Ya lo platicaremos la próxima semana de estas películas, cabe aclarar. Y siento que también desperdicias muchos detalles del mundo de los Nómades. Es cierto que no tiene mucho sentido andar tratando de explorar cómo eran los Nómades en los 20s. Para eso están muchas películas de gangsters, ¿no? Pero cuando tratas de vincular lo que pasa con los Nómades, especialmente con las sociedades secretas que quieren acabar con las brujas y con los políticos y con la cuestión de los periodistas, cuando lo tratan de agregar a lo que está pasando con los hechiceros, ya no entendiste qué pasó. O sea, necesitas estar muy atento a lo que está pasando con los hechiceros para poder entender bien lo de los Lomax, ¿no? Ya de ahí, pues vemos un guión muy ambicioso. Yo creo que el guión es bastante ambicioso y para los fans de Harry Potter hay mucho fanservice que la verdad es que sí les va a agradar bastante. Pero para los que somos medio muggles en esto, o sea, que no somos tan fans, pues yo siento que falta algún elemento novedoso para sentir que realmente nos queremos mantener dentro de la trama de la película, ¿no? Yo siento que sí hay momentos en donde sí sientes que el guión repite demasiados elementos y dices, es que esto ya lo vi en las otras 8 películas, ¿por qué voy a tener que verlo otra vez aquí? Bueno, de las actuaciones podemos decir que Eddie Redmayne toma elementos de sus personajes anteriores, como específicamente el de la teoría del todo, y le mete pues un poco de su cosecha para ser un personaje tímido, bastante extraño, que divierte y que a veces en ratos es algo insoportable, ¿no? Y desesperante. Pero pues ahora sí que es un personaje que pues logra con cierto carisma mantener el peso de la película y realmente tenernos bien entretenidos, ¿no? Y obviamente no puede haber un Harry Potter para un Scamander Newt sin sus amigos, ¿no? Y aquí vemos a Dan Fogler, que es como el Nómade, en este caso el Muggle, que nos propina los momentos más graciosos, pero también los más humanos de la trama, ¿no? Yo creo que es el personaje que se vuelve nuestros ojos ante el mundo mágico que nos propone Rowling en esta cinta y realmente cumple con la tarea, ¿no? Incluso ahí se le pone una relación con el personaje de Alison Sudol, una hechicera que tiene el don de la adivinación y que es una chica bastante guapa y que la verdad es de que tiene esa sensación de niña coqueta de los 20, que la verdad es de que dices tú, híjoles, ¿no? Es que sí, está guapísima esta mujer y Alison Sudol, sí, creo que da una actuación que me divirtió bastante. Y no sé, y obviamente tampoco puedo dejar de mencionar a Katherine Waterston, quien interpreta a la investigadora que trata de poner las cosas en orden, quien interpreta a Tina, que es una hechicera que para los fans del universo de Harry Potter ya van a adivinar quién es, y que muestra buena química con Redmayne durante la trama, ¿no? Como compañera de batalla. Ahí también vemos otras actuaciones, ahí vemos a Colin Farrell, que yo pienso que es un personaje que dura poco y sí siento que lo desperdician un poco en el afán de hacer un personaje que va como antihéroe, ¿no? Y no se le. Y con un giro que después ahí se los dejo de tarea, pero es un personaje que se le pudo haber explotado más y creo que lo desperdiciaron algo, ¿no? A Ezra Miller, que no lo reconoces, o sea, a este niño que pues obviamente interpreta, que pues lo conocimos por películas como Las Ventajas de Ser Invisible y por la de We Need to Talk About Kevin, aquí no lo reconoces y dices tú, ¿a poco este muchacho va a ser Flash? Está bien feo, ¿no? Y aquí pues sí, dices sí, aquí como que de pronto dices como una especie de Snape chiquito, ¿no? También tenemos un Ron Perlman que no lo reconoces a primera vista y cuando te dicen que es Ron Perlman te quedas y lo escucha la voz y dices, ¿es Ron Perlman? Y dices, wow. Un personaje que la verdad, pues digo, está animado por computadora, pero que no reconoces que es Ron Perlman hasta que empieza a hablar, ¿no? Y un John Boyd que la verdad es que es muy breve y muy desperdiciado su personaje. Y ahí hay algunos otros actores que de pronto sí tienen que aparecer. Y ahora que me hacían la pregunta, si la película me hizo la película, la pregunta Nelly, ¿vale la pena verla en 4D, en IMAX? En IMAX 3D, sí, sí lo vale. La verdad es que los efectos visuales son formidables. Hay en algunos momentos que hasta vas a brincar del asiento por una pequeña broma que hice. Ahí es Scamander al Muggle. Pero también hay unos momentos en donde realmente sí notas el que se aprovecha muy bien la cuestión del 3D, y en IMAX se ve impresionante la película, ¿no? O sea, en ese aspecto la fotografía y el trabajo de diseño de producciones son formidables, y yo creo que hasta va a haber nominación al Oscar en ese aspecto. Lo que no creo que se vaya el Oscar es la banda sonora, que la verdad, pues digo, James Newton Howard hace muy buen trabajo con la música, pero no siento que vaya a andar peleando por Oscars. Digamos que hasta nos hace olvidarnos un rato de John Williams y la tonadita de Harry Potter. Y sí se siente esa sensación de que está creando algo nuevo, ¿no? Un universo con un tono, con nuevos tonos, e incluso hasta una cancioncita nueva que se oye en medio de la película, que te hace impresionar de notar que hasta el Charleston puede combinarse con la magia, ¿no? Ya volviendo a la pregunta, ¿Animales Fantásticos cometió el error del Hobbit? No lo creo, porque Animales Fantásticos sí se siente como una película realmente standalone, ¿no? O sea, una película que si de pronto dijeran, ¿saben qué? No vamos a hacer las secuelas, esta película solita se sostiene y se mantiene por el resto, se sostiene sola y no necesita ni de Harry Potter ni de tener secuelas, porque tiene una historia que hasta incluso en momentos se siente conclusiva, ¿no? Aunque va a haber secuelas, spoiler alert, ya dijeron que va a haber otras 4 películas que van a abarcar prácticamente 19 años de historia, así que pues estén pacientes, ¿no? Pero lo cierto es de que digo, los fans de Harry Potter, los fans del universo de Rowling, pues van a estar contentos de ver más historias relacionadas con el mundo de los magos y los muggles. Y algunos muggles seguramente van a esperar la siguiente película, porque la verdad es de que sí van a salir satisfechos del cine. No es para todos, obviamente. Si no les gustó Harry Potter, seguramente no les va a gustar Animales Fantásticos. Si les gustó Harry Potter, pues tienen que verla. Y pues si sienten desesperación por la forma en que dirige David Yates, seguramente van a sentir lo mismo que sintieron cuando vieron Las Reliquias de la Muerte, ¿no? Y lo malo es que él va a dirigir la siguiente. Bueno. El punto es de que si quieren salirse a divertirse un rato y ver una historia bastante entretenida, pues la verdad es que Animales Fantásticos sí lo vale, ¿no? Yo le puse un 8. No sé qué opinen los demás. Wow, se escucha muy confuso cómo quiso proponer la historia, ¿no? Que tantos elementos nuevos y retomando muchos clásicos. Sí, definitivamente. Y es un... El guión es... No es tan malo el guión, o sea... Yo siento que más bien el problema es cómo se llevó a cabo el guión, y que pues ahí sí le hizo perder puntos frente a mi apreciación, ¿no? La visión que tuvo. Es que también la visión que tuvo. Sí, digamos que más que cansada es la sensación de que ya había visto esto antes, pero en otro lado, ¿no? Y eso es algo que a veces para el cinéfilo que ya está acostumbrado a este tipo de películas, hasta el momento dices, pues es que, híjole, ya estoy viendo exactamente lo mismo de diario, ¿no? ¿Por qué no trata de proponer algo nuevo? O sea, viendo tantas formas de mostrar magia, ¿no? Digo, ahí tienes el vudú, ahí tienes los chamanes, ahí tienes incluso, pues incluso en México pues hubo práctica de magia. ¿Por qué no intentan eso, no? Pero bueno. Ya sabemos que pues que eso sí está medio cañón de dominar, ¿no? Y además no hacen referencia a Lester Crowley, ¿no? Porque se supone que es un personaje como de la época. No lo hacen. Y un mago muy, muy famoso. Ah, ese sí lo mencionan varias veces. A uno que sí mencionan incluso en Las Reliquias de la Muerte, si no me equivoco. Y que yo de hecho cuando de pronto mencionaron el nombre en algún momento de la película... ¡Ah! Sí, ya cuando mencionan a Dumbledore, que incluso eso sí sale en el tráiler, hubo gritos de ¡ah! Dumbledore, No volaron chones por ahí. Casi, ¿no? Casi. Bueno, pues no sé, ¿hay algún otro comentario? No. Pero véanla, si ustedes quieren divertirse un rato en el cine, pues sí, tienen que darle una checada a esta película, porque la verdad es que es divertida. Y eso. Y como fan de Harry. Sí, no, pues fan de Harry Potter ya la tuvo que haber visto, ¿no? Casi ahí con todo y su rayito rayado en la frente, ¿no? No, y ahorita ha sido excusa para que pongan todas las películas de Harry Potter en la tele, por lo menos en el cable. Sí, pues sí. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Yep. Bueno, pues dado que nomás platicamos de dos películas y antes de pernoctar a nuestro tercer segmento de Harry Potter y la revista auditiva de cine, vamos a desviar. ¿Why the, why, ¿cómo era? ¿Why the Rangers? ¿Why the Rangers? ¿Why the Rangers? Vamos a salirnos un poco del tema ahí porque va a haber una película que se va a estrenar, bueno, no se va a estrenar, se va a reestrenar en Cinemex el próximo fin de semana y creo que sí tenemos que darle la oportunidad de platicarla un poco. No sé si recuerden The Big Lebowski o El Gran Lebowski, película de 1998, que yo creo que sin querer inauguró un subgénero en el cine, ¿no? Que es el stoner film o cinta de o las cintas pachecas, como diríamos, tropicalizado el título, ¿no? Pues, ¿y por qué decimos que es una cinta pacheca, no? Esta película es dirigida por los hermanos Coen, que curiosamente hicimos una mención hace rato con la película de No Country for Old Men, que es también dirigida por ellos, que es... Pero aquí tenemos que más que ser un drama, es una película de humor negro, una película que tiene elementos de crimen, donde vemos a Jeff Bridges interpretando a Jeffrey Lebowski, a quien todo mundo le dice el Dude. ¡Dude! El Dude. Que pues este hombre es un hombre que se la vive tranquilamente en su casita chiquita, que tiene una vida pues llena de costumbres pues un tanto singulares. El diario se va a jugar boliche con sus compas, interpretados por Steve Buscemi y se va el nombre del otro chico, y te digo, John Goodman. Y de pronto John Goodman, ¿acaso soy el único del que te olvidas el nombre? Y lo viste pues, jugar boliche con los picapiedra, man. Sí. Y bueno, el caso es de que un día, pues ya saben, este hombre pues es felizmente juega boliche, se avienta sus baños con velas aromáticas y tiene una casa bastante desordenada y pues se la pasa fumando porros, ¿no? Pero un día, de pronto llegan unos tipos que por equivocación se equivocan de Lebowski, porque también se llama Jeffrey Lebowski, este señor es un millonario, al quien intentan robar. Pero cuando se dan cuenta que no es el Lebowski al que intentan robar, deciden darle una golpiza, maltratar su casa y encima de todo robar maltratar su alfombra, ¿no? Lo cual obliga al Dude a buscar ahora sí al millonario y exigirle que pues le dé una retribución por los daños causados, lo cual lo lleva a una serie de enredos bastante entretenidos, bastante pachecos, cabe decirlo, y que la verdad es de que es una de esas películas que yo creo que cuando la ves, no paras de reír en buen rato, de principio a fin. No sé qué opinan los demás. Claro, desde que se presenta el personaje comienzan ciertas notas cómicas, ¿no? Uh-huh. Pero va avanzando conforme conocemos a los personajes secundarios, que son quienes finalmente hacen una especie de, a veces dupla cómica, otras veces tripleta cómica, ¿no? Que son geniales. Así es. Y entonces ahí vemos una película en donde curiosamente hay algo muy chistoso, que Jeff Bridges aparece en todas las escenas de la película de principio a fin. No hay una sola escena en la que no salga el Dude. Y eso es algo que, pues, imagínate el guión, un guión en donde dices tú, el actor principal sale de principio a fin, y lo curioso de todo es de que Jeff Bridges es un actor que en ese entonces estábamos acostumbrados a verlo más en películas de acción, en películas de drama, dado de que siempre era más bien un personaje que hasta el momento hasta que caía medio gordo de decir, es que es como el héroe tipo mártir, ¿no? Siempre ponía unas caras de drama cuando pasaban las cosas, pero siempre se metía a los trancazos, ¿no? Pero acá lo ves bien, bien, bien contento, bien pachecote, con su barba larga, siempre así que diciendo, sí, soy el Dude. Y pues que siempre con un temperamento que pues siempre iba del tipo buena onda, pero cuando lo hacías enojar, uff, sí se te ponía bien loco, pero había momentos en que él hacía enojar a los demás por cualquier tarugada y terminaba en momentos bastante cómicos, ¿no? Ya el momento que más recuerdo es cuando está fumándose su porro dentro del coche escuchando a Creedence y se le cae el porro entre las piernas. Mientras maneja. Ya se imaginará. Pero traía un short, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, traía un short. Sí, siempre andaba con su ropa así bien, bien, pues ahora sí, pues no tanto estrafalaria, sino más bien ¿cómo se puede decir? Como si fuera un domingo, cualquier día de la semana fuera domingo, ¿no? Un domingo de flojera, ¿no? Siempre de siempre con sus playera, con sus shorts todo mugroso, pero pues, te divertía verlo, ¿no? Y quieras o no, te simpatizaba. A pesar de que pues sí era un pacheco, un marihuano completamente. Pero los otros personajes también eran muy memorables, ¿no? Por ejemplo, pues ahí tenemos a Walter Sobchak, que precisamente es John Goodman, que la verdad es que por cualquier cosa explotaba de coraje, ¿no? Y siempre se andaba metiendo en peleas innecesarias, que de pronto hasta llega a sacar la pistola en medio del bolerama. Es el, de ahí sale el famoso meme de ¿acaso soy el único que? Puntos suspensivos, ¿no? Que la verdad es que es un personaje que te das cuenta que John Goodman de pronto se sale de aquella imagen que había plantado con Pedro Picapiedra, ¿no? Que era el gordito simpático, que te podía, que gordo simpático y bonachón. Y aquí vemos que John Goodman es todo menos bonachón, ¿verdad? O sea, es un personaje que te puede soltar una majadería, te puede soltar de 10 majaderías. O sea, se vuelve como la especie de white trash del Cochiloco, ¿no? Perdón por la comparación, pero es cierto, ¿no? Y ahí tenemos a Steve Buscemi, que pues siempre, bueno, yo pienso que Donnie es un personaje un tanto tímido, pero pues notas que es Steve Buscemi siendo Steve Buscemi, ¿no? El clásico personaje extraño, raro, que de pronto cuando lo ves hasta te da como cosa, ¿no? Y con Donnie con Donnie pasa lo mismo. Es un personaje que se te acerca, pero así con un así como que, hola, ¿cómo estás? Soy Donnie. ¿Sí recuerdan de dónde sacaba el dinero el dude? No, me pasó ese dato, ¿no? Tenía una especie como de propiedad intelectual sobre el cubo de Rubik. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. No, pues ganaba mucha lana con eso, ¿no? No, otro de los momentos que también está interesante es cuando de pronto lo golpea. Creo que queda inconsciente y sueña y tiene su sueño, ¿no? Y que es un alucine, un número musical que involucra disco, cerveza y boliche. Y Julianne Moore, si no me equivoco. Que de hecho, Julianne Moore es un personaje que es, dices tú, qué pex, ¿no? Con esta chica, ¿no? La verdad es que tiene un personaje que de pronto dices, ¿a poco nomás va a ser eso? ¿No? ¿A poco nomás quiere tener un hijo del dude aunque el dude no quiera? Y dices tú, qué pex con esta mujer, ¿no? Qué locochona estaba esa trama, la verdad. Es de que sí tienen que darle una checada a esa historia. Incluso sale esta Flía de los Red Hot Chili Peppers en algún momento. Y incluso hay otro personaje que de hecho él ya quiere hacer su spin-off. Si no me equivoco, déjenme decirles quién es. Jesús, el personaje de John Turturro, que se llama Jesús Quintana, ¿no? Un personaje que pues es el rival del dude en el boliche. Que hasta le daba un beso a la bola antes de lanzarla, ¿no? Pero la besaba bien sexy, todo el despapaito. Que hasta ha sido inspiración de muchos comerciales, ¿no? Ajá. Que de pronto sale el tipo así, ¡sí, yo soy el que va a ganar, sí! Y que de hecho va a tener su spin-off para que se den una idea de qué tanta importancia le dio John Turturro a su personaje, ¿no? Y ahí tenemos otros, no, ahí tenemos un montón de personajes ahí que podríamos mencionar. Por ejemplo, está Philip Seymour Hoffman, que pues tiene un personaje pequeño, pero que la verdad es de que dices tú, híjoles, qué complicada se la puso. Ahí también tenemos a Sam Elliott, no sé si recuerdan a Sam Elliott. Tiene un personaje breve que se vuelve el narrador de la historia, pero pues la verdad es de que, pues digo, pocos años después lo veríamos interpretando a Thunderbolt en Hulk, en la película de Eric Bana. Y pues la verdad es de que sí, tenemos ahí una gran cantidad de personajes que generan una cinta bastante memorable. No sé qué opinan los demás. La música, mano. Sí, la banda sonora. Creo que la banda sonora estaba formidable. Les digo, la compuso, pues ahora sí que su compositor de cabecera, Carter Burwell, pero agregó canciones de otras películas, ¿no? Ahí de pronto se oye música de Creedence, de los Gypsy Kings. De Man in Me, ¿no? De Bob Dylan también. También, de Man in Me, tienes razón. Alguna que otra canción de Elvis Costello. De Elvis Costello. También, si no me equivoco, de Kenny Rogers. Estaba muy guapachoso ese disco. Soundtrack, ¿eh? Sí. Demasiado guapachoso. No, pues es que imagínate, pues tenía también pues la música pues para ambientar lo que hacía Jesús Quintana. También algo de jazz. La verdad es de que la banda sonora es muy, muy buena, ¿no? Curiosamente ahí se oye el Hotel California, pero interpretada por los Gypsy Kings. Para que se den un... Así que... Un quemón. De qué tan loca está la banda sonora de esta película, que la verdad es que sí lo vale, ¿no? Es curioso, esta película no ganó premios, no ganó muchos premios, de hecho, no fue un éxito taquillero, se puede decir, pero se volvió una película de culto, ¿no? Para aquellos que la han visto, el avión de casualidad la terminaron viendo 2, 3 o hasta 5 veces, o hasta ya la tienen en su colección particular diciendo, es una de las mejores películas que hemos tenido, ¿no? Y hasta hay una religión... Por lo menos de los hermanos Coen, ¿no? Sí. Yo pienso que esa película, la de ¿Dónde estás, hermano?, son las películas de los Coen que todo el mundo tiene como clásicos de culto, ¿no? Y curiosamente, imagínense, ha generado pues la influencia, por ejemplo, ha generado la fiesta de Lebowski, que es este jugar boliche vestidos de los personajes del gran Lebowski allá en Louisville, Kentucky, desde el 2002, y que de hecho ya se ha llevado en otras partes de Estados Unidos, incluso Jeff Bridges apareció en el evento en Los Ángeles. Se generó una religión que se llama el dudeísmo. Que se fundó en el 2005 y que ya lleva 220 mil sacerdotes dude registrados a través de internet. What the fuck? Se llama el templo the Church of the Latter Day Dude. O el templo del dude de los últimos días. Y pues, ¿qué más podemos decir? No, pues hay dos arañas que tomaron el nombre. Uno se llama Anelosismus Biglebowski y el otro se llama Anelosismus Dude, que se surgieron en el 2006. La verdad es de que quieras o no, esta película, pues sí es ¿cómo se llama? Fue muy influyente, pese a de que no tuvo tanta difusión comercial. No sé qué opinan los demás. Al menos no tanto como Fargo, ¿no? Pero bueno. No, es que Fargo, la verdad es de que dices tú, yo creo que es una de la mejor película de los Coen, ¿eh? Mm. Aunque, digo, también ahí tenemos la de No Country for Old Men, que para mí, la verdad, yo cuando la vi, yo sí quedé impresionado y dije, acabo de ver la que gana el Oscar. O sea, no me digan de dinero de sangre, esta va a ganar el Oscar, ¿no? Y lo dicho y lo hecho. Sí. Yo todavía me salí de la película con un montón de preguntas en la cabeza y creo que todo mundo salía igual, ¿no? O sea, esa forma de terminar una película, de decir, ¿así la terminas? Y, o sea, nunca vamos a ver qué pasa con el asesino, solamente vimos, ¡ah, no! Te trauma. Te traumas. De hecho, una vez hasta pusieron de que decían que el artículo más largo de Wikipedia es precisamente para No Country for All Men, ¿no? Porque decían que había tantos análisis de cada escena de la película, y es que los hermanos Coen, cuando escriben un guión y lo dirigen ellos, hacen unas obras de arte, ¿no? No todas han salido bien, por supuesto, pero por lo menos Fargo, el gran Lebowski y No Country for All Men son las películas. Y hay que decir que el gran Lebowski contaba solamente con 40 páginas al iniciar el proyecto. Exacto. Y pues terminó, incluso se habla de que es una crítica de la sociedad de un modo carnivalesco, ¿no? De un modo guapachoso. Te ríes y te das cuenta de que hay muchos detalles de la cuestión, de la forma en cómo se manejaba la política, el militarismo y otros detalles ahí de la época, ¿no? Sí, tienes que de pronto decir, esta película, sí, si ustedes quieren ver una película que divierte y les haga pensar, tienen que tener esta película en su colección, la verdad. ¿No tengan ahí algún otro comentario? No. Bueno, y pues habrá que ver si, a ver qué tal le va con al Turturro intentando hacer su spin-off, ¿verdad? Pero pues ahora sí que, nomás con la bendición de los Lebowski, de los Coen, pero no creo que vaya a ser tan buena como el gran Lebowski. Dude. Bueno, pues dejemos en paz al Dude y volvamos a la magia. Volvamos a la magia y volvamos con Harry Potter y la revista auditiva de cine, parte 3. Bueno, pues la semana pasada les comentábamos que el Cáliz de Fuego marcó la llegada oficial de Voldemort. Y como habíamos dicho, se acaba la fiesta y comienza la parte más oscura de la saga, ¿no? No obstante, la forma en que Mike Newell había logrado dirigir el Cáliz de Fuego, otra vez el director cambia, pero esta vez el director ya no va a soltar su posición y no la va a soltar por lo menos hasta Animales Fantásticos 2, si es que no lo dicen antes, y es el caso de David Yates, quien solamente había trabajado en televisión y de hecho su primera película en cine oficial importante sería precisamente Harry Potter y la Orden del Fénix. Un reto esta película, podemos decirlo, porque es una de las películas que más una de las adaptaciones más extrañas que se ha visto, porque agarraron el libro más largo de la serie, O sea, ustedes cuando van a comprar la Orden del Fénix, se van a dar cuenta que es un tomo gigante, es un tomo enorme. Es un libro que sí va a llevar varias, varios días leerlo. Sí, digo, si son ávidos lectores, si son lectores casuales, les va a llevar meses tratar de terminarlo, porque es el tomo más grueso de del libro de Harry Potter. Y curiosamente su adaptación es la más corta, porque dura solamente 2 horas y 18 minutos. Es una película que realmente cuando los Potterhead, los fans de Harry Potter de los libros, sienten que es una de las adaptaciones más menos afortunadas de la saga en ese aspecto. No obstante, para los que no son tan fanáticos de los libros, encontraron una película pues un tanto fácil de digerir, ¿no? Aquí vemos esta historia en la que Harry Potter nadie le cree que se encontró con Voldemort. Y todo el mundo piensa que Harry Potter, pues de alguna manera, pues es responsable de la muerte de Cedric. Y también, pues nadie cree en Dumbledore. Lo cual, y aparte, pues Voldemort empieza a mover sus piezas para que el Ministerio de Magia comience a llenarse de oscuridad. Y también la escuela, ¿no? La escuela de Hogwarts. Y va liberando poco a poco a los mortífagos que tenía encarcelados. Y de hecho, pues ahí sale Bellatrix Lestrange, que, pues como ustedes saben, pues es una de las hechiceras más peligrosas del mundo mágico, ¿no? Es entonces también que vemos que la clase de artes oscuras la toma Dolores Umbridge, una señora regordeta que tiene una imagen un tanto bonanchona, pero que resulta ser una de las personajes que se termina convirtiendo en la maestra más odiada en la historia de Hogwarts, del universo mágico de Hogwarts, ¿no? Podemos decir que discretamente Imelda Staunton logra ser de este personaje un ser odiado, poco querido, poco respetado, de una mujer que de pronto pues convierte la clase de artes oscuras en un casi casi como decir, miren, aquí tienen unos libritos y aquí dicen, miren, hay mortífagos y los pueden matar, tengan cuidado, hay dementores y les pueden quitar el alma, así que corran de ellos. Pero no les decía nada de qué hacer al respecto, qué tipo de hechizos, cómo defenderse. Entonces pues prácticamente los tenían como niñitos de kinder, ¿no? O sea, casi casi como decir, miren, si van a cruzar la calle, traten de evitar que los atropellen los coches, pero no les vamos a decir cómo leer los semáforos para que puedan cruzar. Entonces, exacto, más o menos esa idea, ¿no? O de que de pronto, a ver, niñitos, esta es una escuela y se tienen que portar bien, no intenten hacer hechizos peligrosos, no hagan fuegos artificiales, ustedes par de gemelos locos, par de gemelos Weasley, no se anden besando ahí en los recovecos, siempre la corbata, la corbatita tienen que ponérsela bien y casi casi hasta estrangulando a uno con su, a la hora de ajustarle la corbata. Comienza a prohibir todo, onda abuelita, man. Ándale. Y llega un momento que pues obviamente pues Harry siente esa sensación de decir, ay, me están encerrando aquí, o sea, Voldemort está empezando a regar el mal por todos lados y yo acá pues viendo cómo los muchachos los están tratando como niños de primaria. Y entonces es cuando decide organizar un ejército secreto para tratar de defenderse de ella, ¿no? Que es el Dumbledore Army. Y pues también ahí se mezcla una historia de amor con esta, con esta niña Cho Chung, la cual pues al principio pues sí está integrada, llega el Dumbledore Army, que pues ahí se integran sus amigos, obviamente pues Ron, Hermione, también ahí Luna Lovegood, que es un nuevo personaje que la verdad es que se aprecia muchísimo. Y de pronto, pues ahí vemos una historia que poco a poco pues está empezando a tomar ese tono de oscuridad, ¿no? Sobre todo ya cuando vemos por fin a la Orden del Fénix en acción, ¿no? Una orden secreta que forman otros magos en una generación anterior para defenderse de Voldemort y que pues obviamente se integran posteriormente a los magos que están tratando de enfrentar a Voldemort en esta actualidad, ¿no? Y ahí vemos ahí esa generación que pues de pronto agrega a Nymphadora Tonks, a Sirius Black, a Remus Lupin y a otros actores y a otros personajes que de pronto pues sí nos generan una de las batallas más oscuras pero más entretenidas que se pudieran dar en la historia de Harry Potter, ¿no? Esa batalla por la profecía embotellada, ¿no? Que es una batalla que si te quedas tú, terminas odiando al Bellatrix Lestrange y terminas impresionado de ver el nivel de poder que tienen los dos hechiceros más poderosos de la franquicia, ¿no? Que son Dumbledore y Voldemort. Entonces, pues la verdad es que esta película es corta, pero pues para los que no son tan fans, sí es como que un momento, es un tanto difícil de masticar, ¿no? Pero qué hace, ¿no? Si ya lleva las 4 películas anteriores, sí es un buen complemento, pero yo siento que es una de las películas que a la gente menos le gusta ver de la saga. No sé qué opinan los demás. Yo creo que puedes empezar como por la tercera, ¿no? Las primeras dos son como muy infantiles. Y para darte más información sobre qué es lo que ocurre, yo creo que a partir de la tercera, y así ya le vas a comprender a las que siguen. Exacto, ¿no? Además, como que hay algunos elementos que obviamente a la hora de la adaptación se pierden, ¿no? Por ejemplo, ¿vieron algún partido de Quidditch en esta película? ¡No hay Quidditch! Y de pronto decías, en las otras películas, hacían el intento de tener por lo menos 3 o 4 minutos de Quidditch, ¿no? Y aquí no lo hay. Y se habla de que, de hecho, la parte del Quidditch es una de las de los elementos importantes para el desarrollo de algunos personajes, en el caso de Ron, sobre todo, ¿no? De hecho, creo que es precisamente la misma maestra la que prohíbe el Quidditch. El Quidditch. Sí, y que de hecho se supone que en el libro Ron está empezando a agarrar una posición importante en el Quidditch cuando les prohíben el deporte y Ron ¡no! Y eso no lo bueno en la película, ¿por qué? Porque la parte del Quidditch es bastante extensa y dijeron, ¿sabes qué? Si ponemos esto se nos va a alargar la película 40 minutos más, ¿no? Y pues decidieron quitarlo para horror de los fans del libro, ¿no? ¿Qué otra cosa? La verdad es de que vemos, yo pienso que la parte más divertida es cuando literalmente la expulsan de la escuela a Dolores Umbridge, ¿no? Es uno de los momentos en donde sí te botas de la risa y terminas casi hasta aplaudiéndole, ¿no? A las ocurrencias de los hermanos Weasley. ¿Qué otra cosa? Pues esta película, pues podemos decir que destacan mucho las actuaciones de estos personajes que aparecen nuevos, como Imelda Staunton, como Dolores Umbridge, que logra lo imposible, hacer que su personaje sea más odiada que Severus Snape. Y cuando decimos que Snape era el maestro más odiado en las cuatro películas, y llega esta mujer y le quita el puesto de golpe y sopetón, dices algo, realmente dices, la odias, ¿no? De hecho, incluso cuando se hablaba de política en Estados Unidos, decían que las elecciones eran entre Voldemort y Umbridge. Ya se imaginarán. Otro personaje que destaca mucho es el de Helena Bonham Carter como Bellatrix Lestrange, que la verdad, híjoles, nació para ese personaje. Yo creo que a lo mejor esta Rowling se puso a ver películas de Helena Bonham Carter antes de diseñar el personaje, y cuando terminó de ver las películas dijo, así va a ser Bellatrix, ¿no? Parece que nació para ese personaje la entonces esposa de Tim Burton, porque realmente, híjoles, yo creo que sí se quedó con el, sí lo merecía ese papel, ¿no? No sé qué opinan los demás al respecto. Y sí, porque sí está completamente fuera de sí el personaje. Sí, la villana más alocada que tuvo el universo de Harry Potter. La chaparrita sí, que todos querían matar. Y que se llevó a alguien muy especial para Harry. Sí, ahí se los vamos a dejar de tarea, ¿no? Y también ahí tenemos la extraña anécdota de Luna Lovegood, ¿no? Esta maga que, pues bueno, es un año menor que Harry Potter, no se había notado tanto en las películas anteriores y de pronto, bueno, de hecho no se notó, y de pronto aparece ella en esta película y se convierte como que en esa extraña amiga que de pronto sabe calmar a cualquiera, ¿no? Que puede calmar hasta el propio Harry Potter, que en ese entonces pues ya cualquier cosa literalmente lo hacía estallar de coraje, y de pronto ella le decía, tranquilo Harry. Con esa no voz es bueno tan linda. No es bueno que te enojes, y Harry, la niña okay. Más rara del mundo. Sí, porque era una niña muy extraña que siempre estaba como que de pronto en su onda viendo a los animalitos, pero por alguna extraña razón siempre como que ella sí estaba dispuesta a ayudar a cualquiera, ¿no? Como que es la amiga extraña pero simpática, como una especie de maguita dude, ¿no? Se apodaba el clonazepam. Ándale. Lo curioso de todo es de que la actriz Evanna Lynch no tenía experiencia actoral. Esta muchacha, si no me equivoco, era irlandesa. Y era una fanática de los libros, ¿no? O sea, fanática, pero de hueso colorado de los libros de Harry Potter. Y en ese entonces fue una firma de autógrafos, de los libros. Y se presentó ante Rowling, ¿no? Y ella, pues, se pintó los lentes en la cara. De hecho, hay una foto de ella que se pintó los lentes y se puso el rayito en la cabeza. Se vistió con el uniforme de Hogwarts. Y va y de pronto le dice, ojalá yo algún día pudiera ser Luna Lovegood. Y le dice Rowling, ¿quién eres tú? Y le dice, no, soy Evanna Lynch, y que sé que el otro. Y luego le dice, bueno, yo te noto como que estás muy flaquita, ¿tienes algún problema de alimentación? Sí, tengo bulimia. Y de pronto y le dice, ve al casting, pero prométeme que vas a superar tu problema de alimentación. Y le dijo Lynch, sí, va. Y que fue al casting, al que fueron 15,000 chicas. E incluso estuvo Saoirse Ronan, no sé si recuerdan a Saoirse Ronan, que venía a ser nominada al Oscar por Atonement. O sea, una actriz nominada al Oscar estaba buscando el papel de Luna Lovegood. Y lo pierde frente a esta chica, que la verdad dominó el papel. Yo creo que realmente cuando ves a esta chica hasta te enamoras de ella por casi casi, ¿no? Sí, no sé, esta Saoirse Ronan la podemos reconocer en la película de Gran Hotel Budapest, que es la que tiene una especie como de lunar en forma de México. Exacto. Sí, del mapa de México. Exactamente. Y en todo caso, pues dices tú, Evanna Lynch le gana a Saoirse Ronan un papel tan importante, porque quieras o no, Luna Lovegood sí tiene un peso muy fuerte, sobre todo en esta película y en las siguientes tres, ¿no? Y bueno, ahí también vemos cómo la oscuridad ya realmente se apodera de la historia, ver la última participación importante de Gary Oldman en la serie, que realmente pues vemos es el mentor de Harry, y de pronto pues nos vamos. Ahora sí que dicen, ¿quieren odiar a Bellatrix? Sírvanse, bienvenidos. Esta película logró 939 millones de dólares, y tuvo una recepción bastante aceptable de la crítica, pero pues, sí, muchos fans se quedaron incontentos con la idea de sentir que el libro más grande de la saga fue el más corto, la película más corta de la saga, ¿no? No sé qué opinan los demás. Faltaron muchas cosas de ese libro. Muchas. Pero muchísimas. Pero también la idea de hacer la película pues, era enfocarse en todo lo que estaba pasando alrededor de Harry Potter. Alrededor de lo que de las acciones que te estaba haciendo para la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hicieron a un lado lo que decías de lo que le estaba pasando a su amigo, de que se estaba volviendo un superjugador de Quidditch. Y que literalmente, que no lo muestran y le echan a perder al personaje que se ve un poquito más equilibrado y más fuerte que en las demás películas. No, y ahí tienes también que Hermione es de las pocas películas donde realmente la notas bien poco, ¿no? O sea, el peso de Hermione no es tan fuerte como en otras cintas. Y de hecho, no se le menciona tanto. Bueno. Pues bueno, vamos pasándonos ahora al 2009. Donde tenemos Harry Potter y el misterio del príncipe. Que pues, ahora sí, pues vemos cómo la película. Cómo cuando llegamos al final de la década, pues nos vemos como que se supone que estamos viendo a personajes de 16, 17 años. Y ya los actores que pues ya llevaban ahí, pues ya llegaban a su sexta película, pues ya estaban en sus prácticamente 20, 21 años, ¿no? Daniel Radcliffe tenía pues 20 años precisamente al interpretar a Potter. Y en la que se supone ya debía tener 16, 17 años, ¿no? Suena complicado, ¿no? Y lo cierto es de que pues tenemos un libro que los fans, cuando lo leyeron, tuvieron dos situaciones que literalmente los sacudieron y que incluso hasta los hicieron soltar una que otra lágrima, ¿no? La primera, pues quién iba a ser la chica con la que se quedaría con el corazón de Harry Potter, ¿no? Después de lo que vimos en la relación entre Harry y Cho Chang en la quinta película, ¿no? Y es entonces cuando todo el mundo apostaba, ¿no? Cuando decían, aquí en este libro vamos a revelar quién se queda Harry Potter, con qué chica se queda Harry Potter, ¿no? Y todo el mundo pues estaba casi cantándolo, ¿no? Yo creo que los que somos muggles, todo el mundo decía, no, pues Harry se va a quedar con Hermione, y pues está bien guapa esa chica, ¿no? Entonces sí, Hermione, y cuando acabas el libro, no puede ser, ¿cómo que? O sea, casi toses de, ¿cómo que Hermione se quedó con Ron? Con ese, Harry es el personaje más poderoso de la saga, y Hermione, que es tan atractiva, tan linda, se queda con Ron. Que bueno, ya ahorita gracias a la obra de teatro, si han estado un poco informados en cuanto a eso, pues ya se sabe cómo están. Exacto, ¿no? Lo cierto es de que pues para los que leyeron el libro, pues se quedaron, ¿qué? Hermione con Ron. Y luego pues obviamente pues la revelación de que pues finalmente el amor de su vida de Harry Potter iba a ser Ginny Weasley, ¿no? La hermanita de Ron, a quien pues, la conocimos desde la segunda película, ¿no? Cuando la salva Harry en la cámara secreta. Pero es divertido ese enredo amoroso que tienen, ¿no? Porque aquí no solamente vemos que Ron, para poder decidir por Hermione, y también ahí tiene, de pronto se enamora de otra chica llamada Lavender Brown, que pues era una chica bien linda, con sus moñitos en la cabeza, güerita, y bastante atractiva, que en momentos sí decías, híjole, yo si hubiera estado en la posición de Ron, hubiera sido muy complicado, ¿no? Creo que esa poción de enamoramiento lo resolvió todo, pero vaya qué forma de resolverlo, ¿no? Casi se nos muere el muchacho, ¿no? Y creo que yo creo que todo el mundo hubiera pasado por lo mismo que Ron, ¿eh? De decir, Hermione, que ya sabemos que, pues, en cierto modo cae en ratos un poco gorda por su actitud, o la Bender Brown, que es una chica súper adorable, pero que no se ve tan lista como Hermione, sapiosexual, chicas, no. Qué complicado, ¿no? Lo cierto es que la Bender Brown la tuvieron que cambiar el casting, lo cual generó muchos comentarios negativos, ¿no? Porque la Bender Brown, la actriz original era Jennifer Smith, quien resultó ser una actriz negra. Y cuando se hizo la película, se adaptó la película, se dieron cuenta del error que habían cometido al poner a la Bender Brown. O sea, cuando hicieron la primera cinta de Harry Potter, todavía no estaba el libro del Misterio del Príncipe. Cuando leemos el Misterio del Príncipe, se dan cuenta del error y le dan las gracias a Jennifer Smith y ponen a Jessie Cape, que es una actriz rubia. Y todo el mundo se quedó, ¿qué? O sea, los fans de las películas dijeron, ¿esto es un error enorme de continuidad? ¿O qué le pasó? ¿Se tomó una poción polijugos y sin querer ahí y el efecto le quedó contrario? Y obviamente hubo quien acusó de racismo a quien hizo a los que adaptaron la película, bla, bla, bla. Y lo curioso de todo es que como que en cierto modo les va su cambio, y en Harry Potter y la maldición del tiempo, y ¿cómo se llama? Harry Potter and the Cursed Child, la adaptación al teatro nos muestra que Hermione es negra. Bueno, ahí les va el cambio, ¿no? Bueno, pero yo pienso, el punto más fuerte de esta película yo creo que fue la exploración del pasado de Voldemort, ¿no? Que la verdad es que yo creo que son las mejores escenas de la película, y creo que la verdad es que se disfruta ese pasado de ver cómo Tom Riddle va volviéndose poco a poco Voldemort, ¿no? Y cómo desarrolla los horrocruces, que son los objetos en los que Voldemort va metiendo sus almas, ¿no? Pero para lograrlo tiene que ir asesinando a otras personas. Y eso es algo que, pues, cuando tú lo ves y dices, ¿a poco puede ser alguien tan capaz de hacer eso, ¿no? De dividir su alma y hacer cosas horrendas con estos objetos, ¿no? Y es entonces cuando empieza, ahora sí, yo creo que realmente comienza la saga de las horrocruces, ¿no? No sé, ahí ustedes recuerdan esa parte. Respiros incómodos se escuchan en el podcast. No, pero yo creo que el otro momento impresionante, pues sí, obviamente, pues se los dejo de tarea. La verdad es que es una película que, pues digo, cuando ya ocurre, empieza la búsqueda de los horrocruces y las consecuencias que conlleva eso, sí es un momento en el que de pronto sí dices tú, híjoles, ahora sí se está poniendo interesante la trama, ¿no? Como que ya estás ansioso ya de por fin que adapten las Reliquias de la Muerte, porque sabes que esto se va a poner bastante bueno, ¿no? Pero, y obviamente, pues cuando vemos ese momento del libro que hizo incluso llorar a Rowling, que lo ves en el cine, te quedas rascándote la cabeza diciendo, ¿cómo fue posible esto, no? Sí, ya hay situaciones en las que se involucra este Severus con Malfoy. Con Malfoy, sí, y vemos ahí ese tracatraca que se arma entre los mortífagos y entre los vagos buenos en esa parte de ver cómo Malfoy es utilizado para tratar de lograr la conspiración con la que Voldemort y sus secuaces puedan ahora sí por tomar control de Hogwarts, y es un momento bien complicado en la historia, ¿no? Y ahí sí se puede resaltar mucho la actuación de los personajes adultos, ¿no? De Michelle Gambon como Dumbledore, de Ralph Fiennes como Voldemort, de Alan Rickman como Severus Snape. Cada uno tiene su momento y cada uno aprovecha muy bien ese momento, ¿no? Ahí tenemos a Jim Broadbent, que interpreta al profesor Horace Slughorn, que también es bastante divertido verlo. Es un personaje que dices tú, bien fashion el señor, pero también bien con algunos comentarios que te dan un buen de risa, ¿no? La verdad es que es una película que yo digo que sí se torna bastante, pues digamos que tiene elementos como medio telenoveleros, pero también tiene elementos súper oscuros y también algunos tonos de comedia que pues no se pueden evitar, ¿no? Pero quieras o no, ese es el momento en donde dices tú, si aquí cuaja esta película, ya cuajó todo, ¿no? Y creo que lo logró, en mi opinión personal, no sé qué opinan los demás. Fue una propuesta bastante radical, y aparte fue un cambio muy bueno el hecho de que el equilibrio de la cinta ya no fuera basado como lo que lo decías en los chicos, ahora era ahora le tocaba a los adultos mostrar el otro lado de la tortilla, la otra cara de lo que estaba pasando. Así es, Es una historia, y la verdad es que sí es una historia mucho más completa, mucho mejor elaborada que lo que fue La Orden del Fénix. Siento que Yates logra un crecimiento como director de una película a otra, aunque pues ahora sí que de todas maneras los fans pues obviamente nunca se van a quedar contentos, los del libro van a decir faltaban cosas, claro que faltaban cosas, pero ya no faltaron tantas como en el misterio del, como en La Orden del Fénix, ¿no? El misterio del príncipe sí es un, sí le dieron un poquito más de importancia a los detalles y eso permitió incluso que la película se alargara un poco para goce de los fans, ¿no? Y el resultado pues fue bastante bueno en las taquillas, eso sí no se le puede negar. La tercera mejor película, bueno, en cuanto a recaudación, la tercera mejor película de la saga, al conseguir 934.4 millones de dólares, rompió varios récords de estrenos en su momento. O sea, podemos decir que Y para ir del 2009, pues rompió récords del mejor estreno en un fin de semana, mejor bueno, mejor recaudación para el mes de noviembre, porque se estrenó en noviembre del 2009, hace 7 años. Y pues así que fue una película que rompió varios récords en su momento, solamente que al año siguiente, en el 2010, cuando llega la segunda película de Crepúsculo, los récords de Crepúsculo rompió todos los récords que traía esta película, ¿no? Tristemente. Y al año siguiente, oye, y 2 años después fue la película de los Juegos del Hambre, Catching Fire, la que rompió todos los récords de Crepúsculo y tú. Bueno, no fue tanto eso, ¿no? Y para que el año pasado Star Wars rompiera todos los récords que tenía Catching Fire, y dices, ah, bueno, eso ya mejora un poco, ¿no? Bueno, y pues obviamente pues estábamos a punto de llegar al último libro, ¿no? El último libro, Las Reliquias de la Muerte. Y es entonces cuando de pronto a Warner Bros. Se le ocurre algo que yo creo que el mundo del cine iba a lamentar, pero horriblemente, ¿no? Hacer algo así como que hacer de hacerle un par de horrocruces a una película. Y dividirla en dos. Todos, ¿qué? Una película dividida en dos. Yo creo que a lo mejor, bueno, eso lo vamos a platicar con mucha más calma la próxima semana. Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2. Que la verdad es de que sí se convirtió en uno de los experimentos más horribles que ha tenido la historia del cine en el aspecto de dividir un libro en dos películas. Y que después todo el mundo copiará la idea para horror, horror de la industria del cine. Dun, dun, Bueno. dun, dun. Pero bueno, vamos a dejar por la paz a Harry Potter. La próxima semana concluimos este tema, porque digo, el mes todavía no se acaba. El 28 de noviembre tendremos nuestro último podcast de Harry Potter y ya, pues para cerrar el mes, ¿no? Y vamos a los estrenos del próximo fin de semana. Primero que nada, pues la película super comercial de que seguramente va a intentar tumbar a Animales Fantásticos, y lo dudo bastante, pero digo, es Jack Reacher Sin Límite. Película que pues es la secuela de la película Jack Reacher, que estuvo curiosamente en el podcast más largo de la historia del cine más. Digo, la reseñó el buen Eloyte, un saludo al buen Elote. Y esta película nos cuenta cómo Jack Reacher pues trata de resolver un complot que pone en peligro a una antigua compañía de su equipo de la CIA, y sin embargo el pasado de Jack Reacher puede comprometer esta misión. Ahí también tenemos Almas Gemelas, protagonizada por Nicholas Hoult, a quien lo conocimos pues como en las películas de los X-Men y en Mad Max. Sí, ese es el de ¡Atestíguenme! Al que le dicen mediocre. ¡Mediocre! Y se le cae el arma. ¡Mediocre! Y Kristen Stewart, la chica de las mil expresiones, en una sola expresión, protagonista en esta cinta donde a los jóvenes se les han reprimido sus sentimientos para evitar conflictos futuros. Pero cuando un evento meteorológico vuelva a poner los sentimientos en su lugar, la pareja deberá luchar por evitar que la sociedad los condene. Aunque uno se preguntará, bueno, aunque yo todavía me pregunto cómo van a lograr que Stewart muestre sentimientos, ¿no? Complicado, ¿no? También tenemos la comedia Espiando a los vecinos, perdón, con Zach Galifianakis, Isla Fisher, también está Gal Gadot y creo que el otro es Jon Hamm, donde una pareja de buenos ciudadanos americanos, tranquilitos, de esos que pues tienen sus trabajos normalitos, descubren que sus nuevos vecinos son atractivos, con mucho dinero y con bastante clase, y además son amigables, ¿no? Lo cierto es de que la curiosidad por conocerlos literalmente los podría matar, ya que sus vecinos son agentes secretos. También tenemos el documental Bellas de Noche. Es un documental mexicano que explora la vida de varias de las vedettes más cotizadas de los 70s. Ahí tenemos a Lin-May, a Olga Briski, a Wanda Sykes. Y las vidas que tuvieron que vivir cuando la belleza se retiró de sus sensuales cuerpos. Bueno, también tenemos el caso de Viva, cinta cubana que muestra la vida de un peluquero que intenta ganar fama como artista travestí, pero su vida literalmente se irá de cabeza cuando su padre se muda a vivir con él. También tenemos Presencia Siniestra, protagonizada por Naomi Watts, esta historia de terror que nos cuenta cómo una mujer intenta, pues, tratar de curar a un niño que tiene un problema, como es una especie de un problema mental, y decide aislarse con él y con su familia en una casa en medio de una tormenta de nieve, pero es entonces cuando un viejo paciente de ella intentará asesinar a los tres. Además está Dulzura Americana, película que, pues, si no me equivoco, está protagonizada por Shia LaBeouf, que pues también ahí está en nuestra lista. Jirón de Niebla, creo que también vamos a tener Los Hamsters, película, y también vamos a tener Señor Chocolate, protagonizada por Omar Sy, y creo que en exclusiva en Cinépolis el documental de los Beatles, los años de las giras, que es dirigido, si no me equivoco, por Ron Howard. Entonces hay muchísimo cine el próximo fin de semana y traten de aprovecharlo, porque la verdad es de que, híjoles, cuando tenemos una variedad así de películas, es muy bueno darse sus vueltecitas al cine. No sé qué opinan los demás. Pues por ahí está la propuesta de Jack Richards, ¿no? Creo que es la apuesta, digamos, segura para ir al cine. Con mucha, pero mucha acción, ¿no? Ahí con el buen Tom Cruise. O igual, si quieren reírse un rato, pues está la de Espiando a los Vecinos. Sí. Presencia bueno. Siniestra, ¿no? Presencia simiesca, con todo eso de que estuvimos hablando de monos al principio. King Kong, ¿no? Bueno, pues vamos a despedirnos, muchachos. Y pues bueno, pues primero que nada hay que despedirnos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Yo soy el abuelo Kraken. Recuerden visitarme a través de las redes sociales. En Twitter me encuentran como @elabuelokraken, en Facebook como el abuelo Kraken, y a través de YouTube también tengo por ahí mis cuentitos, si quieren pues pasarse. Nada más busquen en YouTube el abuelo Kraken para que encuentren mi canal. Nos vemos, hasta la vista, bye bye. Bien, ahora nos despedimos del buen Emanuel. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el programa. Ya terminamos el tema de, ya que terminamos lo de Harry Potter. Pero pues qué bueno que los que alcanzaron ya a ver la película de Animales Fantásticos, espero que no los hayan desesperado, porque sí está medio confusa, pero pues ahora esperar cómo, qué tal vienen las siguientes cintas, y pues ahí ya sabremos si la continuidad fue correcta y el trabajo fue también decente. Y finalmente, pero no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en Reset Cine. Pues igual a los que alcanzaron a ir a cierta cadena de cines, les regalaron un boleto de edición especial por visitar sus pantallas IMAX. Y pues los esperamos para el próximo miércoles, que va a haber Reset Bowl, que pues ahorita podemos confirmar que parece que van a ganar los Raiders. Y también al término del Reset Bowl seguimos con el Chocolonche, que vamos a tener muchas noticias, reseñas, y a ver qué más va saliendo. Y nuestra sensacional banda sonora, elegida por los miembros del equipo. Así es. Y bueno, pues ahora sí que también nos despedimos de la gente que nos escuchó hasta el final del programa. Un saludo a Giovanni Basulto y a Nelly Citlali a través de nuestro canal de Mixler. Ay, también Juan Carlos Méndez, que nos dejó saludos en la página de Escúchanos en Vivo. Que dice: saludos desde Morelia, Michoacán, felicidades al programa, tengo 3 años escuchándolos, y pues igual muchas gracias, pues ahí seguimos trabajando. Así es, aunque y bueno, déjame ver si no hubo más gente aquí. Bueno, un saludo pues a todos ellos, y esperemos que tengan la oportunidad de seguirnos escuchando. Los que nos están escuchando en el recalentado, recuerden, si quieren escucharnos en vivo, estamos a las 9 de la noche aquí en rcdmx.reviews/live, y recuerden pues descargar el podcast a través de nuestros canales de iTunes y iVoox, que es rcdmx. Les recordamos que mañana tenemos el flashback con Sorcerer, con Quique, que pues no sabía que él continuaba, pero bueno, ahí está Quique pues con sus apariciones, y claro, pues con otro nivel, para que hablen de más videojuegos retro, ahora sí, de los recuerdos de farmacia y de consolas de los 90s y de la década pasada. Como dijo Marquito, el miércoles tenemos maratón de podcast. Primero que nada, pues el buen Reset Bowl. Vamos a andar platicando de los partidos de la semana 11, de las apuestas que me tocó perder, y claro, del partido que se jugó hoy en el Estadio Azteca, con todos sus rayos láseres y sus gritos de ¡punt! ¡Punt! ¡Despeje! Para los que no captaron. Y finalmente, pues a las 10 de la noche, pues tenemos el Chocolonche, ahí con Choco, con Ice. Y vamos a heladitos, heladitos para todos y ponis para todos. Y pues bueno, ya con esto, pues pues me queda recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Bueno, pues ya sin más que decirles, recuerden visiten RCDMX.reviews con todas las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos. Y pues ya nada más me queda decirles que mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me encuentran en Twitter como @Trapsam. Y pues ahora sí que pasen una semana muy mágica y llena de películas. Una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.